Y ahí, muy bien. Habrá gente ahora, ¿no? Escuchando un poquito. Un poquitito. Che, tenemos de todo hoy, ¿eh? Todavía no empezó el programa. Tranquilos, tranquilos. Vayan a hacerse un café. Vayan a la psicosocial porque después hay un par que me van a estar puteando. Pero después, no ahora. Hoy tenemos 23 horas en vivo. Mentí, 23:10 más o menos. Nos estamos yendo en un barco quizás, ¿eh? Reflexiones sobre los dichos de Alberto Fernández a favor. Un escándalo, ¿no? Cuentos de Pedro Saborido para reforzar esta idea de los barcos, sobre todo. El cuento de Pedro Saborido que voy a hablar en algún momento va a ser vectores culturales. ¿Eh? Como si fuese poco, es un multiuniverso donde Abbey Road queda en Herley. Así que, ¿qué quieren que les diga? Y también vamos a estar charlando sobre una entrevista exclusiva que le hizo la revista Primera Plana, el número 10 del año 1983, a Silo. Silo, Mario Rodríguez Cobos, el fundador del Mensaje de Silo, del Partido Humanista y otras cosas más que ha fundado. Bueno, como siempre también va a estar el coro estable de los Angelitos Silbadores, recibiendo a los que se fueron, efemérides, palabras del día y alguna cosita más. Todo ahora a la noche, en la conducción de quien habla, Lucas Eduardo más Ramón, porque dentro de 2 horas nos estamos yendo. No, nos vamos a empezar a ir ahora, en 10 minutitos. Pero en 2 horas nos vamos a ir definitivamente. Quédese, hágase un café, tráigase los puchos, póngase cómodo y luego prepárese para putear si corresponde. Qué poco profesional esto, che, por Dios. Viernes a las 23 horas, fiebre de sábado por la noche en cuarentena, vintage, recordando los primeros programas de este Magazine Border, con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los viernes a las 23 horas por la psicosocial.ar. Muchas gracias, doctora. Qué linda voz que tiene. ¿Qué viene? Proveeduría virtual. Mil mangos de regalo. Proveeduría virtual. Tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1.000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveeduriavirtual.com. Y tienen buenos precios, ¿eh? No es joda. Ah, no, es que no iba. Basta. Disculpe. Me están atontando. Y sí. Nos están atontando. Pues mucha razón si lleva. Transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Con razón, que tenía razón, lunes claro, a era Lucas. A las 23 horas en Duplex con la psicosocial.ar y risodigital.com. me encanta esa música, está muy buena. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Es mi amigo Carlitos, ¿eh? La psicosocial.ar. Sí, ya saben que... Un lugar para estar... Ya les quedó claro. No, basta. No, paren un poco. No, paren. Ahí está. Y hemos llegado a otro programita, ¿eh? Acá sonando de fondo El Viajero, tema de Guillermo Noble. Guillermo Noble, proyecto urbano, ¿eh? Artistas asociados callejeros uruguayos o uruguayos callejeros. No, callejeros uruguayos. Artistas asociados callejeros uruguayos. Aquí en la Psicosocial, ¿eh? Los sábados a las 21 horas, ¿eh? Por la psicosocial.ar. Estás escuchando un tema de él, El Viajero. Qué lindo que... Esto tendría que haber tenido un Grammy, mínimo. He venido a formar recuerdos. Qué lindo. Que la mente nos va pidiendo. He venido por poco tiempo. Claro, porque está en el bondi, ¿no? Queridos pasajeros. Bienvenidos, pasajeros. Bienvenidos también, no solo al bondi de este viaje, sino también al programa de este bondi que es El Viaje, ¿eh? Nos estamos yendo en 2 horas, ahora nos quedamos, pero tenemos que estar pensando en irnos, como hace el coro estable de Angelitos Silbadores, que ya me tienen podrido, la verdad, ¿no? Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, mucho COVID, ¿no? Mucho COVID. Sí, han recibido allá, están chochos allá recibiendo gente. Ellos se ponen contentos porque ellos piensan, no hace mucho que no reencarnan. Se quedaron ahí colgados allá en el más allá. Entonces, se imaginan que acá las cosas están muy mal, peor de los que están. Y no saben que podemos, no sé, jugar al Fortnite, ¿viste? O mirar sobredosis de TV de vez en cuando. O escuchar un programa piola de radio así a distancia, tranquilo, en la más absoluta gratuidad. Bueno, no tan gratuidad, no, porque los servicios hay que pagarlos, pero bueno, che, algo parecido. No es todo perfecto acá. No me mire con esos rulitos y esos ojos azules de allá arriba. Que le mande gente. Bueno, espere, ahí le voy a buscar gente. Espere. A ver, ¿qué tenemos hoy? A ver. Fallecimientos, 14 de junio, Tuono Pettinato. ¿Será será algo de...? No. Historietista italiano, 44 años. Pobre, ha muerto joven, che. Che, no se lo lleven a este, tiene 44 nada más. ¿No hacen una excepción? Ah, no. No, porque... Claro, sí, ya la otra vez me contaron que estaban tercerizados, que no los había tomado directamente San Pedro... Y fueron a la oficina de recursos humanos del Arcángel Gabriel. Pero este los derivó a Miguel también, sí. Ah, y después no se hizo cargo tampoco. Entonces ustedes hicieron una cooperativa. Ah, y son la cooperativa del coro de estable de los Angelitos Silbadores del Más Allá. Y así, y les pagan, ¿no? Están tercerizados, pero les pagan. O sea, ah, no, y no lo pueden dejar a este. Se lo tienen que agarrar. Bueno, agárrenlo. Ustedes lo tratan bien, ¿no? Sí, creo que sí. Se lo ponen entre nubecitas de algodones en el más allá. Se fue. Tuono Pettinato, historietista italiano. Quiero profundizar un poquito sobre la vida de él en un ratito, ¿eh? 44 pirulos, muy probablemente se lo haya llevado el COVID, claro que sí. Marquis Kido, badmintonista. O sea que jugaba al backgammon, supongo, indonesio, 36 años. Bueno, muchacho, ahí les va un... ¿Tienen backgammon ustedes? El tablero, el que tiene triángulo. No, esas son las damas, boludo. El otro. Ese, el morocho de ojos verdes lo sabe, ese. Vos sabés jugar. Bueno, llévatelo, anda con Marquis Kido. Debe ser un maestro el tipo, te va a pegar unos bailes. No, baile no, acá en Argentina le decimos baile, bueno, no importa, no, que son brazucas, viste, no, ellos son brazucas, no, escuchen la onda carioca que le ponen, ¿no?, a la muerte, escuchen, claro, entonces no entienden eso de los bailes, ¿eh? Bueno, dale, que el morocho juegue backgammon con Marquis Kido. 14 de junio también Manuel Clavero Arévalo, ¿Español? Sí, claro, español, español. 94 pirulos. Ah, quieren gente joven encima. Y bueno, che, hagan algo con el abuelo. Aparte ustedes los rejuvenecen allá. Sí, en los sueños yo vi que la gente rejuvenece. ¿No viste que cada vez que soñás con uno es más joven allá? Sí. Ah, toma tiempo eso. Bueno, está bien. Bueno, pero después. Ah, que mientras tanto hay que cuidarlo y es un bajón. Ah, el purgatorio. Bueno, yo qué sé. Arréglensela, loco. Están contratados. Les pagan bien, supongo. No, tampoco les pagan bien. Ah, bueno. Bueno, no sé. Arréglense con el señor. Che, 94 años, respétenlo. Manuel Clavero Acevedo, político y catedrático. Por lo de político podemos pensarlo si lo tratamos bien, pero lo de catedrático no es poco, ¿eh? Acá en Argentina son contados con lo de una mano los que tienen una cátedra en política, así que cuídenlo, cuídenlo. Sobre todo para que después venga de vuelta, para que reencarne y reencarne mejor todavía. Bueno, ah, eso les gusta a ustedes, bueno. Pero no es su departamento el de reencarnaciones. Hacen todo lo posible allá, pero no. Bueno, no importa. John Gabriel también les dejo. John Gabriel, sí. Actor estadounidense, 90 años. No lo vi en ninguna película, che. El Rubio me está preguntando si lo vi. No lo conozco. Y bueno, se fue, yo qué sé. Nikita Nipone. No, mentira. ¿Cómo se va a ir Nikita Nipone? Eso es un chiste acá. Estos no cazan nada, son más brazuca. Nikita Mandrika, historietista, sí, leía novelista, estoy un poco lejos del monitor y la edad avanzada me come los ojos. Historietista francés, otro historietista más. Bueno, ya tienen dos para que dibujar tebeos. Tebeos son los cómics en España. Ah, tampoco la calan. No sé cómo le dicen en Río Janeiro, viejo. Cómic, Superman, Batman, eso. Otro más se puede, sí. Bueno, que les haga una historia. Que les narre allá, el más allá, que les haga una historia. La caída de Lucifer, ¿no? Lucifer de Milton, por ahí, ¿no? Esas cosas. Bueno, yo qué sé. Ya van dos historietistas. Tengo más, muchachos. No se vayan. Toeli Herati. Más o menos, ¿no? Porque le quise dar pompa inglesa, ¿no? A la pronunciación. Vieron que estamos mejorando constantemente en la psicosocial, sí. poetisa y profesora indonesia. Ah, no sé. Sí, supongo que enseñaba indonesio. Es profesora indonesia, enseñaba indonesia, sí. Tiene 88. Dame, pónganla con el otro señor mayor. Cuídenmela, por favor. Sí. Ferran Freisa. Abogado español, uno se puso contento, pensó que era. No. Freisa es vasco, creo. Sí. Abogado español 71. Ah, los abogados los dejan parados. Mirá vos, ¿no los hacen sentar? No. Está bien que se vayan acostumbrando por las cagadas que se mandaron acá, sí. ¿Y si hay alguno bueno, alguno que hizo algún bien? Ah, que es muy difícil. Bueno, está bien, déjenlos parados, los abogados, que esperen de parados. Sí, me parece bien. Bueno, Dennis Berry también se fue un 12 de junio, cineasta franco-estadounidense. No sé qué hizo, pero les puede hacer unas lindas películas, muchachos. Por ahí conoce algún coreógrafo y les hace una coreografía nueva, porque yo ya estoy podrido de verlos en círculo, silbando toda la noche, muchachos. Invéntense alguna nueva. Sáquense esos pañales que tienen. Mirá vos, loco, ¿qué tenés? 28 años tenés y te haces el querubín todavía. Y sí se nota, claro que sí. Y no, la distancia de la Tierra ya no tiene nada que ver, yo lo veo igual, de querubín no te queda nada, amigo. 28 pirulos, mira, pelo por todos lados, amigo, ¿qué es esto? Bueno, díganle que se haga una coreografía y les busquen nuevas situaciones, nuevos ensayos, nuevos simulacros, ¿no? Para recibir a esta gente. Sí, ¿cuál era? Disculpen, Dennis Berry. Ahí a Dennis le preguntan lo de la coreografía, sí. La tienen a Ned Betty también, que es actor estadounidense, los puede. Claro, hacen una nueva, en vez de estar en círculo toda la noche como unos pelotudos, empiezan a actuar, a hacer otras cosas. Silban otras cosas también. Ah, no les gusta silbar otras cosas. Bueno, no importa. Estamos cargadísimos hoy porque tenemos lo de fin de semana. Hoy tienen que laburar, muchachos. Jesús Martín Barbero, sociólogo hispano-colombiano. ¿Cómo? No, este sí vino del barco también, sí, hispano-colombiano, o sea, que era, sí, tenía una pata en Colombia, otra pata en el barco, claro. Es muy común eso en Latinoamérica, más de lo que se cree. Sí, tengo. Vieron, hay un presidente acá en Argentina que habló de que nosotros veníamos los barcos. Y no era tan mentira al final. se lo tomaron todos mal, sí, el morocho acá me dice que está muy mal eso. Sí, te entiendo, morocho, después vamos a hablar de eso, ahora en un ratito, el morocho de ojos verdes. Y vos tenés ojos verdes, así que... Ah, paraguayo de ojos verdes. Ah, mirá vos. Bueno, está bien, no digo nada. Piel naranja. Una novela, no te enojes, che, es una broma, una novela argentina, che, un poco de humor. Igor Zelazovsky. Zelazovsky, Igor Zelazovsky, patinador de velocidad bielorruso. Este agarra en lo rápido, se va corriendo, no lo agarran más. Se pone los patines ahí entre las nubecitas y empieza sa, sa, sa, sa. Sí, apúrense con este. Por ahí les enseña a patinar, ¿por qué no? Pueden hacer las volteretas estas que hacen más rápidas, sí. Bueno, ya está, listo. Está el cajón lleno, ¿no? Listo, ya está el cajón lleno. Bueno, listo. Ya está. Paremos ahí un poco la moto, ¿eh? Que hay más gente acá. Mirá, mirá. Tommy. Ha llegado Tommy Guerrero. Sí. Sí, chao muchachos. Nos vemos, ¿eh? Vamos con otras fechas ahora, sí. Bueno, hasta mañana. Espero que se muera mucha más gente que necesita reencarnar mejor todavía en su próxima vida, claro que sí. Bueno, conmemoraciones y fiestas. 16 de junio, Día Internacional del Niño Africano. A mí me causan muchas gracias algunos días internacionales, gente. Yo no sé si a ustedes... Disculpen que me ría haciendo un programa, ¿no? Es muy poco profesional aquí en la psicosocial.ar. Pueden dejar comentarios de lo poco profesional que es este programa en el plugin de comentarios que he supido conseguir y colocar debajo del streaming, de la barrita. ¿Vieron donde le ponen play? Bueno, abajo hay un plugin de comentarios, ahí ponen cosas. No ahora necesariamente, en un ratito que vamos a estar hablando de temas más picantes. Sí. Y por ahí del niño africano también vamos a estar hablando, porque acá han venido muchos niños africanos, no niños africanos, ya adultos africanos en barco también, ¿no? Han venido en barco, no, y no de buena gana, ¿no? Sino obligados a las regiones más norteñas de Sudamérica, ¿no? Propiamente, bueno, hay toda una historia, vamos a mencionarla a continuación, de a poquito nos vamos a ir adentrando en ello y vamos a pensar también en la gente africana que no queriendo venir la metieron en un barco y la trajeron acá como esclava, ¿no? Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo en lucha de Sudáfrica. El pueblo de lucha de Sudáfrica, el pueblo originario, supongo, ¿no? Va a ser el pueblo del 20% blanco, me imagino, ¿no? Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo en lucha de Sudáfrica. 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Así que, muchachitos, a los historietistas, a los muchachos me los cuidan, ¿eh? Día Internacional del Abuso y Maltrato en la Vejez. No dice acá si es entre viejos por ahí que se maltratan. Yo he ido a algún... ¿Qué no ha pisado, no? Un geriátrico, y ves cómo se maltratan los viejitos entre sí algunas veces, no, más allá del personal de cuidados que tengan, y digo, levantando los deditos, ¿no? Esos enfermeros raros, esas casas raras que por 30 lucas te quieren guardar un viejo y te lo tratan mal. Para ellos, ¿no? Para ellos tendrían que ver un poquito este artículo, sí. Y bueno, si tenés un padre, una madre en edad avanzada, hace todo lo posible y no lo metas en un geriátrico, excepto causas de fuerza mayor, que hay muchas, por cierto, hay muchas. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Hoy, muchachos, es el Drácula, está chochísimo, se pone un... Seguro que hoy está a full con un call center allá en India, vendiendo falsos centros de donación de sangre. Y el tipo aprovecha que es el Día del Donante de Sangre, el Día Mundial del Donante de Sangre, y está recibiendo sangre a litros, a baldes. Está recibiendo sangre que, bueno, claro, después le quedará en su bóveda para alimentarse algunos otros años más. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos otros. Bueno, antes de irnos a otro, yo quería saber qué había hecho Tuono Pettinato, porque yo soy un tipo que le gustan los cómics, ¿vieron? Fue un ilustrador de historietas, guionista italiano. Pettinato inició su carrera en el mundo del cómic en la década del 2000. A ver qué hizo. Biografías en versión de historieta. Lo hizo historieta de la vida de Alan Turing, de Freddie Mercury, de Giuseppe Garibaldi y de Galileo Galilei, entre otros. Trabajó en publicaciones como Hobby Comics, me mató. Bueno, no trabajó nada que conozca. Falleció a los 44 años después de una larga enfermedad. Bueno, pobre Pettinato, che. Yo tiendo a pensar que si uno hizo bien las cosas acá, ya no están tan mal tampoco. Por supuesto que no creo en eso de que nos dormimos y que hay un fondo negro y ya está, se acabó. Se apagó la tele, no hay más. Nada. El universo no es tan estúpido y tan poco económico para realizar toda una vida, una conciencia, una inteligencia, una observación de las ciencias, de la belleza, del arte, una autoconciencia de nosotros como seres prácticamente, diría, unicelulares en comparación al cosmos, y para que esta vida pequeñita tenga autoconciencia y después diga, mira, estuviste 80, 90 años sabiendo que tenés autoconciencia de la reflexión, de la muerte, del pasado, del futuro, creaste ciencia, tecnología, fe, religiones, mitos, no, ahora te morís y no hay nada más, chao, hasta luego. La verdad que ni siquiera es una broma, es un chiste de mal gusto eso, y el universo no tiene mal gusto. ¿Qué tenemos también? La palabra del día. Esta me gustó. Guariznaque. Guariznaque. Teníamos jibarismo, ¿se acuerdan? Teníamos verde mar y otras cosas más que están en la web, en el archivo web de la psicosocial.ar, allí en archive.org. ¿Cómo entran ahí? La psicosocial.ar, se van a programas, ahí van a ver una infructuosa grilla que acabo de colocar. No me agranda la foto, WordPress, no sé qué le pasa. Yo quiero que me la agrande y no me la agranda, me la dejó incrustada chiquita. Bueno, no importa. Y abajo van a tener un link donde se meten en la biblioteca web de la psicosocial.ar. Ahí están todos los anteriores programas en los que suelo mencionar alguna palabra del día que me trae la Real Academia Española. Esta es guariznaque. A mí me suena a te voy a dar un guariznaque en la cabeza, quédate quieto, Camilo, ¿no? Me suena eso, guariznaque, pero no. Es chilena y significa tiene que ver con la garganta de una persona o es la garganta de una persona. Pero claro, ¿por qué digo que tiene que ver con la garganta? Porque también, coloquialmente en Chile, hay una bebida alcohólica a la que se les dice guariznaque. Deme dos guariznaques. No, le doy uno, tómeselo primero el otro, te va a decir el mozo. Está bien. Solo deme uno, después le pido otro. Tan ricos estos guariznaques. Guariznaque, la palabra del día. Utilícela como quiera. Yo a mí me da más para soplamoco, ¿no? Pero bueno, garganta de una persona, bebida alcohólica, guariznaque. Me gustaría probar un guariznaque. No creo que ningún oyente, ninguno de estos... A ver, permítanme ver las estadísticas de la radio. No creo que ninguno de estos 362 oyentes haya tomado alguna vez un guariznaque. Es muy improbable. ¿Cómo vamos? ¿Tenemos a Tommy de fondo? Sí. Lo que sí, no sé si está fuerte, Tommy, ¿eh? Por ahí no te me pusiste donde te me tenés que poner, Tommy, ¿eh? No sé, ¿eh? Bueno, yo te dejo ahí. Agachate, quédate ahí, ¿eh? No moleste. Listo. Espero que no moleste. No, un poquito más abajo, por las dudas. Un poquito más abajo porque viene algo ahora trascendental. Bueno, no tenemos cosas trascendentales, sino que tenemos noticias insulsas y vanas en la semana y nos aprovechamos de ellas para hacer autobombo y hablar y criticar y también para pensar y reflexionar. Ya saben a lo que se viene, claro que sí. Ah, no, todavía no se viene eso, che, me había olvidado porque, claro, hoy es el 14 de junio, pasaron un montón de cosas que tienen que ver con efemérides argentinas. Están muy buenas, por eso no me voy ya, miren, por eso me interrumpo a mí mismo y me malogro mi programa y mi profesionalidad y la línea de tiempo y la coordinación y la producción. Que bueno, si este programa debería tener otro nombre, se debería llamar Producción Cero, por cierto. Pero bueno, no lo tiene, está bien. ¿Qué pasó en un día como hoy? Se recuerda el fin de la guerra de las Malvinas. Podríamos estar 40 minutos hablando si recordaría algunas cosas y tomaría otras fuentes, ¿no? De internet. No voy a elegir hacerlo. No es un programa que se oriente hacia eso. Pero en un día como hoy nos dimos cuenta de que... Exactamente en el 14 de junio no, yo creo que la gente ya venía una semanita antes, dos semanas antes, después de creer que había ganado durante toda la guerra, que los soldados argentinos estaban maravillosos, a las dos semanas le dijeron, perdimos la guerra. ¿Se acuerdan las tapas de gente, no? Vamos ganando, estamos luchando, bajamos esto, que bueno, lo de destruir un barco, un destructor británico era cierto, por cierto, pero claro, en base a eso y en base a todo... un circo de campaña mediática y periodística. ¿A qué me suena eso? ¿Circo mediático de campaña mediática periodista? ¿Hace poco? No, en 1980 ya lo hacían, ¿eh? Ya lo hacían un gobierno también, de facto, con una orientación clara al conservadurismo, a la derecha, al empoderamiento de los sectores más poderosos, empoderamiento de sectores poderosos del país, ¿no? Ya hacían lo mismo, hacían campañas mediáticas, te ocultaban la verdad, cortinas de humo, hasta que llega la verdad y ya no pueden hacer más nada. Como le pasó al anteúltimo presidente, ¿no? Que durante 3 años estaba ahí rodeado con una cortina de hierro mediática y periodística, pues periodística, si se puede decir periodística, mediática simplemente, utilicemos solo ese término, y de repente llegó la verdad, todo aumentó, todo se fue al carajo, y bueno, se encontró con un 17% abajo en las urnas. Bueno, algo así le pasó a los militares también, ¿no? Venían con esa cortina de humo diciéndonos a todos que los muchachos argentinos estaban bien, que iban ganando, y el 14 de junio ya se terminó la población argentina de enterar que perdimos la guerra. Y todos agarraron la cabeza, ¿no? Tres meses antes habían ido a Plaza de Mayo a vitorear y a celebrar no la guerra, sino la toma de las Islas Malvinas, pero también la guerra, ¿no? También el enfrentamiento contra los británicos. Bueno, se cayó todo. Un 14 de junio de 1982 se le vio la verdad a la mentira. Con todo lo que eso implicaba, ¿no? Luego. Bueno, también en 1986, un 14 de junio, como hoy, falleció el creador de las ruinas circulares, el creador de la LEP, ¿no? Entre otros, Jorge Luis Borges. Un personaje contradictorio para la historia y la cultura argentina, Jorge Luis Borges. Un gran. Miren, no voy a decir un gran escritor, una gran mente, etcétera, etcétera. Lo quiero resumir en algo que nunca escuché de Borges. Les quiero contar lo siguiente. Yo estoy seguro que si Borges hubiera nacido en la década del 80 o 90, en el siglo XX, no sé si hubiera sido escritor, pero hubiera sido un nerd. Hubiera sido un programador, ¿vieron de esas ratas que están con la PC y no paran de programar y de generar cosas? Bueno, hubiera sido un nerd. Borges tenía una mente computacional, de alguna manera. La manera de consumir ingentes cantidades de enciclopedias, de libros, de estudiar idiomas. Por suerte que nació antes, ¿no? Para dejar la vasta y en ciertos casos magna obra que dejó. Recuerdo Tolón, un cuento de Borges, Tron, ¿no? Un atlas sobre un mundo imaginado, sobre un mundo que no existe. Creó un atlas de un mundo fantástico. Tron, creo que se llama. Gran obra también. Vamos, que tiene 500 miles. Tiene muchísimas obras enormes Borges. Tron es una de ellas, quizás no es tan destacada como otras. La recomiendo. Bueno, en 1988, en un 14 de junio, muere la escritora Sara Gallardo. Sara Gallardo, no la conozco, la verdad que no, desconozco absolutamente. ¿Qué hizo? Autora de libros como Enero, Pantalones Azules y Los Galgos. Nació en 1931. Discúlpeme, doña Sara Gallardo. Es más, si tuviera un poquito más de tiempo por ahí, podría ir y ver si qué cuentos hiciste, contarle a la gente. Pero bueno, si alguien quiere googlear Sara Gallardo, escritora argentina, allí está. 14 de junio, les dije que por eso no me iba directamente a la intro que estaba haciendo sobre los dichos de Alberto Fernández. Qué manera de meterse ahí al pedo, pero me gusta meterme en lugares complicados. Claro, si no, no estaría acá a esta hora haciendo el programa tampoco. Nace en un día como hoy, en 1928, y me prendo un pucho para decirlo. Nació el Che Guevara. ¡Oh! ¡Qué quilombo, ¿no? ¡Qué quilombo! Miren, yo conozco gente del colectivo LGBT que lo detesta. El Che Guevara, claro, porque su ideología y su época y su cultura era antiputo, básicamente. El Che Guevara. Sí, es cierto, era duro con ello, no le gustaba. En general, el comunismo no le cierra a la homosexualidad al comunismo, no al comunismo más nuevo, si es que es un comunismo, hablemos de izquierda simplemente. De hecho, las izquierdas se apoyan directamente en las disidencias sexuales, culturales y de todo tipo para buscar el voto, ¿no? Y bueno, encuentran allí un nicho que les da algunos votitos. Y les permite seguir funcionando como partido. Pero bueno, eso hoy. Antes no, antes el comunismo, no solo la derecha, no solo los fascistas, el fascismo, sino también el comunismo, era muy anti-gay, estaba completamente en contra de la homosexualidad, de la raza humana. Se han hecho muchas injusticias al respecto. Bueno, conozco gente de ese palo, ¿no? Que detesta al Che Guevara, y con razón también, quizás. No al Che, ¿no? Sino al Che como símbolo de ello también. Hizo grandes cosas el Che, por cierto. No podemos hablar del Che ahora. Bien, hoy era una fecha de efemérides, pero para hacer un programa solo con las efemérides. Borges, el Che Guevara, el fin de la guerra de las Malvinas. Hoy se podía hacer un programa solo con ello. Bueno, no voy a decir mucho más del Che Guevara, aparte que seguro que tengo uno de los 362 oyentes que tengo, seguro que sabe muchísimo más. Muchos de ustedes deben saber muchísimo más que lo que yo entiendo de Che Guevara. Bueno, también hay algunas otras pequeñitas. Fallecimiento de... No lo digo por él, ¿no? Pero encuentro otras más acá. A ver, acá tengo una. En 1852 fallece Tomás Juan Taboada. Creo que hay una cortada Taboada allá en Capital Federal. No estoy seguro. Tomás Juan Taboada fue teniente de gobernador del Santiago de Estero. Desde abril del 815 hasta... estuvo un año de gobernador hasta el 1816. Bueno, ahí está, Taboada para la historia de Santiago del Estero. No sé si habrá sido muy significativo, la verdad. En fin, hasta ahí estamos llegando. No nos estamos yendo, hemos llegado. Bueno, y levanté, ahora sí, nos vamos con el bloque más complicado. Vamos a ver los mensajes. Yo no creo que haya mensajes de los oyentes, pero bueno, por ahí, algún saludito, alguna cosa antes de meternos en asuntos más complicados, viene bien un poco de aire al respecto. No, acá no, muchachos, se tiene que ir allá, claro, ahí se tiene que ir primero, y luego cerciorarme en la página. Ahí vamos, a ver, lo más reciente, listo, ahí estamos. Bueno, por lo menos está todo cargado como para seguir. Ahí deben estar escuchando como ratitas los teclados, ¿no? Se escucha todo, no me puedo tirar un gas. Gastrobar, ahí está, otra palabra del día. Yo pensé que era un bar de pedos, gastrobar, o por lo menos quedaba lindo. Vamos al gastrobar a soltar ventosidades. No, bueno, gastrobar era un bar de tapas español. Bueno, un poco, vamos a hacer un pequeño resumen sobre esta noticia que a mí no me afectó, no es que me afecte personalmente ni nada. Yo soy un gran mestizo argentino, como seguramente vos que estás escuchando. Pero vamos a estar, es una buena noticia esta, es una buena excusa para reflexionar sobre esto y sobre tantos otros temas. A ver si puedo hacer un breve análisis aquí que encontré escrito. El presidente de la nación ha pronunciado en una reunión internacional una falsedad manifiesta. Ya empezamos, ¿no? Ante el jefe de gobierno español, es que alardeaba del origen europeo de la población argentina, colocando al margen a los pueblos originarios y otros componentes insoslayables de nuestra sociedad, etc. Hasta ahí va bien, ¿no? Más o menos sí está bien. Argentina alberga importantes colectividades, dice, bueno, la repetición irreflexiva de la famosa afirmación constituiría un grave error en boca de un maestro, de un periodista, de cualquiera que tenga responsabilidades sobre la educación o el nivel de información de otras personas. ¿Cómo calificar que una creencia tan falsa de un siniestro trasfondo racista? Esto es lo que más voy a combatir, no sus dichos exactamente, se ha pronunciado por el jefe de Estado. Bueno. En resumen, para los que no estén enterados, Alberto Fernández dijo en este encuentro que así como los mexicanos provenían de indígenas, ¿no?, o aborígenes, y los brasileros de otros aborígenes de un bioma selvático, ¿no?, de la selva, nosotros nos habíamos bajado de los barcos, dijo. Claro. Hay que tener alguna consideración al respecto de los dichos de Alberto Fernández. Primero, que el tipo no es un mal tipo ni es racista. Primero y principal, vayamos a la base de todo. El chavo no es racista, seamos sinceros. Si no, no estaría con la gente que está. No es racista. Segundo, vivimos en un país, por suerte, en el que todavía no hay casos de racismo pronunciado. Hay un racismo que tiene que ver con una diferencia natural e innata entre clases sociales y colores de piel, como en todo el mundo, pero no es un racismo que esté matando gente ni que nos divida en bandos. Más bien todo lo contrario, más bien nos une. Las diferencias culturales nos unen a nosotros. Ni hablar de las aberraciones que suceden en Estados Unidos y que van a seguir sucediendo por tantas décadas más, supongo. Quizás hasta quebrar el país por dentro, quién lo sabe. Esas cosas no suceden en Argentina, ¿no? Ese racismo no está acá implícito. Explícito, al menos. El racismo por acá pasa por otro lado, ¿no? Pasa por la posición social, por el que tiene, por el que no tiene. Y también pasa por una formación cultural, el racismo. Y a esto es a lo que voy, sobre todo. Cuando Alberto Fernández dice que vinimos de los barcos, no solo que lo dice como un porteño, que, dicho sea de paso, es el primer presidente porteño que tenemos, que yo recuerde, ¿eh? Nunca tuvimos un presidente porteño. Es el primero que tenemos. Siempre fueron cordobeses, no sé, de cualquier lado, ¿eh? Cordobeses, santacruceños, riojanos, no sé, pero presidentes democráticos, porteños, no sé si es el primero. Es un dato que no lo escuché nunca, quizás porque no es cierto, pero es uno de los pocos porteños que tuvimos. Entonces, yo como gran porteño que fui, que soy todavía, estoy viviendo en Merlo, ¿no? Estoy transmitiendo desde Merlo, segundo cinturón del conurbano bonaerense, pero los dichos de Alberto Fernández no son del todo inexactos. Es una síntesis, y como síntesis es mala. Es mala, la verdad que es mala. Pero hay que hacer un poco pie y referencia a otra cosa que quiso decir seguramente Alberto. Porque, partamos de la base, el tipo no es racista, ¿eh? Si vos vas a creer que el tipo es racista, bueno, entonces ya no podríamos charlar. Pero yo parto de la base de que el tipo no quiso pronunciar ni estar a favor de alguna clase de racismo. Lo primero que se me viene a la cabeza es el tema agudo que tenemos con las palabras y los sustantivos. Es increíble. Tiene que ver mucho con el resentimiento cultural, con la fatiga cultural histórica que poseemos acá en Latinoamérica. Cuando uno escucha un sustantivo, que es propio de un bioma, que es selva, y después escucha otro que es un objeto, ¿no? Un sustantivo común, un barco. Entonces, barco, progreso, selva, involución, civilización o barbarie. Se empieza a hacer un pedo por ahí de colores, donde, claro, resulta esto. Qué racista, vos te pensás que te bajaste de los barcos, y yo que salí de la selva. No, a ver, entendamos un poco esto. Los que se bajaron de los barcos acá en la primera ola migratoria de 1910, sucedió 1915, ¿no? Primera Guerra Mundial, era gente que ni siquiera quería venir acá, quería escapar de España, quería escapar de Europa, y tenían solo dos puntos de referencia en América. Sabían que podían tener éxito en dos lugares, Nueva York o Buenos Aires. Algunos eligieron Nueva York, bueno, allá ellos, probablemente económicamente les vaya mejor. Y otros eligieron Buenos Aires, Argentina. Estos muchachos del barco, acá hay mucha gente que por ser mestiza blanca, quien habla es un mestizo blanco, es de piel blanca, pero soy claramente mestizo, no voy a Europa y se dan cuenta que no soy europeo, como a la mayoría de los argentinos. Toda esta clase de mestizos blancos, no solemos creer que tenemos una ascendencia de Europa, aunque no hablan de los barcos, ellos mismos no hablan de los barcos, no dicen, mi abuelo vino en un barco, cagado de hambre, malnutrido, deshidratado, se bajó en el puerto y le escribieron un apellido aproximado al que tenía, y lo metieron acá en la Argentina. Ni ellos mismos, ciudadanos que se creen europeos por tener algún porcentaje de ADN europeo, dicen que mi abuelo vino de los barcos. No, seguro que vino en avión tu abuelo, ¿no? Vamos. Bueno, en los barcos venía gente muy humilde. Humilde, sin nada, escapando de la muerte, de la miseria, del hambre, y pasando más miseria y muerte en el barco, y una vez que llegó acá también. Aunque la verdad, la mayoría se pudo reponer. Tomen este dato. En 1930-35, yo lo dije cuando leía Las Aguas Fuertes de Roberto Ar, programas 2, 3, 4, 5. En algún momento continuaré con Las Aguas Fuertes de Ar. Les estaba contando el maravilloso y casi desconocido dato de que en la capital federal argentina el 70% de la población era inmigrante. Sí, señores. El 70% de la población. Estoy hablando de capital federal, claro que sí. El 70% de la población era inmigrante. No es un dato menor, no es que el 30 era inmigrante, que sería enorme, ¿no? Ya tener un 30% de población inmigrante, no, el 70. Yo no sé, no entiendo mucho las políticas, no las investigué. Estamos hablando del gobierno de Yrigoyen, no sé qué pasó. Dijeron, eran europeos, los hacemos pasar, están cagados de hambre, los hacemos pasar, son nuestros hermanos, que pasen. No sé qué pasó. La cuestión que pasó de todo y el 70% resultó ser población que venía en barco. Hasta ahí más o menos claro el asunto. Bueno, Capital Federal, AMBA, claro, él dijo argentinos. Y ahí es cuando la síntesis es apurada e inexacta. Porque en el resto de la Argentina, claro, hay otro matiz, hay otro tono en la piel, hay otro origen que no tiene mucho que ver con el europeo, aunque sí, porque tendríamos también que recordar que aborigen puro en Argentina prácticamente ya no quedan. En casi toda Latinoamérica están todos cruzados, son pequeñas las comunidades aborígenes, ya sea porque no se integraron al sistema, ya sea porque fueron excluidos, rechazados o asesinados. Actualmente son pocas comunidades puras aborígenes. Es más, lo puro es inexistente en todo el mundo. No hay una raza pura en ningún lugar, muchachos. Entonces, cuando hablamos del interior del país, del mal llamado interior, a mí no me gusta decir interior del país, también tenemos que pensar que la muchachada con otro color de piel y con otro acervo cultural, después vamos a retomar el acervo cultural, también está mestizada, también está mezclada con gente que vino de barcos. Claro, ¿con quiénes? Con los primeros, con los colonizadores, ¿sí? Con los españoles, aquí en el caso del virreinato del Río de la Plata. Allí, cuando también malamente Fernández se refiere a que Brasil tiene un origen de población selvática, bueno, no es así Fernández tampoco, porque en Brasil llegó gente en barcos, claro, en calidad de esclavos forzados, vinieron en barcos mulatos, negros, africanos, y llegaron en barco y aquí está, y ahí sucedió otra cosa en Brasil. Ahora, ¿por qué tanta esclavitud en Brasil y acá no? Bueno, porque se podía producir algodón allí, debemos pensar. Miren, yo tengo otro dato en la cabeza. Brasil era una colonia portuguesa. Y Portugal siempre estuvo a tiro, fue muy chupamedia de la corona inglesa. ¿Y qué hacían los ingleses? Traficaban esclavos por doquier. Y Portugal se vio envuelta en el mismo asunto. Por eso hubo tanta esclavitud en Brasil. Porque Portugal siempre fue un chupamedia inglés e hizo lo que hacían los ingleses, básicamente. No solo porque por allí se podía plantar algodón o si no hubieran traído, pero un montón de esclavos acá. Y acá no sucedió porque los españoles no tenían cable, ¿viste? No podían bajar fácilmente a África a traer esclavos. No sé, España habría que hacer, que seguro existe, habría que hacer un estudio bastante dedicado y profundo sobre España y la esclavitud, ¿no? La esclavitud forzada, obviamente. De tomar forzadamente gente, convertirla en esclava y llevarla a otras latitudes del mundo. Bueno, sea por lo que fuese, no porque eran unos angelitos silbadores, los españoles no se vieron tan entrometidos en la esclavitud como si los portugueses. Dato lindo ese, dato lindo de entender. Bueno, entonces tenemos que no solo la población de Brasil surgió de los aborígenes típicos de biomas selváticos, sino que también se vio muy mezclada por los esclavos que venían en los barcos. Por último está esto de México, ¿no? Que directamente Fernández ahí se arriesgó a decir que provienen de indígenas, ¿no? Indígenas o aborígenes, no sé cuál de las dos palabras usó. A mí las dos me parecen muy correctas, por cierto. Indígenas o aborígenes mexicanos. Ahí, la península de Yucatán, el Golfo de México, bueno, toda esa zona. ¿Saben qué? Y está bastante bien, porque está bastante bien, y tampoco, porque estos aborígenes ya no lo son. Este pueblo originario, mexicano, centroamericano, ya no lo es tampoco, porque se vio enormemente mestizado y cruzado con los que vinieron de los barcos, ¿no? O sea, Fernández, sí, lo de los barcos está bien. Yo te digo que está bien, no vale mucho mi palabra, pero yo te digo que está bien. Lo que pasa es que todos vinimos de los barcos, Fernández, no solo nosotros. Pero igual yo te entiendo, Fernández, porque lo dijiste. Creo que nadie logra entenderte y yo te lo entiendo. Ahora vamos a otra cosa. Entonces, en México, ¿qué ha sucedido? Bueno, solo tienen la primera ola migratoria. No llevaron esclavos a México, hicieron esclavos a los que estaban ahí, en alguna medida, bastante visible, supongo, bastante medible. Pero México no fue un país que sufrió olas migratorias europeas como sí sucedió con Norteamérica y con Sudamérica. Entonces, la población mexicana, ya mestizada pero aborigen a la vez también, es muy homogénea. Y para tal cosa, no, sí, seguro, tenemos a Guillermo del Toro, por ejemplo. Guillermo del Toro, gran cineasta mexicano, consagrado en España, luego en Estados Unidos. Bueno, es un gordo blanco, grandote. Te dice que es alemán y le crees, claro que sí. Como veníamos diciendo, ya no hay nada puro, está todo mezclado, muchachos. Mi segundo programa se iba a llamar Todo Mezclado, ¿entienden? Iba a poner un tema del Pato Carré que se llama Todo Mezclado. Si quieren lo pongo ahora, si lo encuentro lo pongo ahora, miren. Bueno, pero ¿qué pasa? La población mexicana es muy homogénea en sus características, en su nueva forma de etnia mestizada. Tanto es así que yo recibí de boca de alguien que fue a hacer turismo a México. No sé si fue de turista, tuvo poco tiempo, no sé si fue por trabajo o por turismo, bueno, se los debo, eso no importa. Se metió en un subte del DF de México, del Distrito Federal de México, y me dice que le dio miedo. Yo le digo, ¿por qué te dio miedo? Porque eran todos iguales, me dijo. Entonces me quedé pensando, bueno, ¿qué resulta de esto? ¿De que el tipo le tiene miedo a los negros mexicanos? ¿Qué onda? No, ¿saben lo que le dio miedo? Le dio miedo ver que toda la gente era igual a este argentino. Le dio muchísimo miedo, le dio una sensación así como, no de pánico ni de miedo, pero le dio estupor realmente ver que toda la gente era muy parecida y muy igual entre sí. ¿Por qué? Porque acá en Argentina, bueno, donde están los subtes, en Capital Federal al menos, estamos demasiado acostumbrados, seguro que si nos vamos a un pueblito hay menos mix, ¿no? Hay menos mezcla. Pero si nos vamos a un subte de la línea, de cualquier línea de Capital Federal, vamos a ver que hay un gordo, un flaco, un negro, un blanco, un morocho, un rubio, un ojo azul, un ojo marrón. Tenemos una diversidad física, de física y de apariencia enorme. Y a él le afectó muchísimo ver que toda la población era muy parecida entre sí. Claro, ustedes estarán pensando, pero este boludo va a Japón y se muere entonces. Y por ahí sí, en Corea del Sur también. Una de las particularidades que tiene tanto Japón como Corea del Sur es que todas las poblaciones son muy homogéneas y que no tienen casi participación de otras etnias colindantes. Bueno, no es nuestro caso. Nosotros somos un mix de todo, como dice un locutor querido en otro programa, somos un mix de todo. Y acá estamos, ¿eh? Todos venimos de los barcos y todos estamos cruzados. Y todos estamos cruzados, claro que no, claro que sí, con aborígenes, señores. Bronca da, mucha bronca me da personalmente, no, los dicho Alberto Fernández. Los boludos porteños o del AMBA ya, ¿no? Del conurbano bonaerense también, que se creen europeos porque tienen algo de porcentaje, porque tienen dos abuelitos europeos o tres. O yo qué sé. Vamos, muchachos, que estamos todos revolcados en el mismo merengue. No te podés creer europeo, hijo de tu madre. Por eso que después este rechazo, ¿no? A la aceptación, a la integración latinoamericana, a la unión de los pueblos, de las políticas. Díganme si Fernández no está más de este lado. No le podemos decir racista a Fernández, ¿eh? Siendo un tipo que está en un partido político, que está a favor de la integración de los pueblos y de las políticas latinoamericanas, en general, no sudamericanas, latinoamericanas en general, desde México hasta abajo, ¿eh? Por eso que yo veo muy apresurados, no solo la síntesis de él, que es incorrecta e inexacta, sino también veo muy apresurados, incorrectos e inexactos las críticas que recibe esto. Son muy apresuradas y son inexactas, muchachos. Por último, ya para culminar con este tema, que espero haya dejado alguna opinión en la psicosocial.ar, en los comentarios de dicha web. Por último, ya para mencionar, para finalizar con este tema, tengo que hacer referencia a una verdad más. No todo lo que he dicho son verdades, ¿no? Muchos son aproximaciones, pensamientos, tesis quizás, mire usted. Hay un dato verídico, que cuando Alberto Fernández hace referencia a que vinimos de los barcos, y alejándonos completamente de todo lo que es genético, étnico, hace referencia al acervo cultural en el que nosotros nos reconocemos con una identidad nacional. ¿Eh? al acervo cultural en el cual nosotros nos reconocemos como patriotas, como argentinos. Y ese acervo cultural, oh señor, señora, que estás escuchando este programa y que por ahí te indignaste con los dichos de Alberto Fernández, ese acervo cultural es el de la gente que vino de los barcos, no es el de los aborígenes. Yo no lo elegí, sucedió así. Sucedió así. Yo, joven, década del 90, ahí, bueno, mi década ya era más complicada, había una globalización de por medio, escuchando a lo loco, no Beatles, Marilyn Manson, Pantera, Pink Floyd, bandas inglesas, anglosajonas, y no sé, hasta Sepultura, por ahí escuchaba que era una banda de metal brasilero. Bueno, mis tiempos eran otros, ¿no? Los suyos quizás también. Había una globalización de por medio que nos hacía tener otro acervo cultural, otra identificación musical. Pero lo que quedaba claro era que yo no quería escuchar una baguala, un folclore, sí, no sé, la verdad que no me gusta, por allá arriba cantan eso, yo no tengo nada que ver con eso. A mí déjame con el rock, déjame con Dividido, déjame con Sumo, déjame con todo esto, que tiene su origen. No en exactamente los que vinieron en los barcos, pero sí tiene su origen en el rock anglosajón, no cabe ninguna duda. Bueno, pero en anteriores generaciones, donde no estaba esta globalización mediando la vida de la gente, también el porteño, en un conurbano muy desdibujado, estamos hablando de década del 50, 60, un conurbano muy pobre, desdibujado, prácticamente sin identidad propia, pero sí capital, ¿qué hacían en capital? Metatango. Y eran pocos los que te escuchaban folclore o música de otras regiones. Entonces, cuando Fernández dice que nosotros venimos de los barcos, también está haciendo idea de esto, está haciendo hincapié en esto, en que nuestro acervo cultural es el de estos ñatos que vinieron pobres, con una mano atrás y otra adelante, para matarse el hambre acá, para ver si tenían alguna oportunidad de vivir mejor ellos y sus hijos. Ese no es poco dato, y nadie lo pensó tampoco. Todos apurados fueron a decir que lo que dijo era puro racismo. Bueno, pónganle, hagan un meme de él con una esvástica en el brazo y listo. A ver si les cuaja o les cierra por algún lado. No me nieguen que no ha estado lindo la reflexión y que no hemos tocado y palpitado un montón de cosas durante la misma. No está mal, no está mal. Para hacer un programa de cero producción, la verdad que les voy a pasar un CBU, muchachos, en cualquier momento. Qué bajo que está Tommy. Ahora, el asunto, ¿saben qué? Que yo me apasioné en la charla y empecé a contarles otras cosas y me olvidé de decirles algo que me viene al pelo ahora, ¿no? Como para cerrar esto. Último dato. Vamos con el último y después vamos a seguir con el programa propiamente dicho. Reportaje asilo, cuento de Pedro Saborido, vectores culturales, ¿eh? Ahora a continuación no se lo pierdan. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de, y ya para irnos al tema musical, el trío buscaba mezclar rock con música clásica. Tarkus, la obra maestra de Emerson, Lake and Palmer, cumple 50 años. Se las dejé antes del programa a la obra, ¿eh? Se las dejé antes del programa, es esta. Huélanla un poquito. Vamos a adelantarla un poquito. Rock bien progresivo, ¿no? Bueno, vamos a poner otro tema para que no haga mucha bulla. Jeremy Bender, no, es muy cortito. Vamos con Beach Crystal. Tarkus, álbum de 1971. La obra maestra de Emerson, Lake and Palmer cumple 50 años. Felicidades, muchachos. Está muy lindo eso. No sé si han escuchado a Emerson, Lake and Palmer y toda la banda de rock progresivo. El álbum del trío encajaba perfecto en una época, la del rock sinfónico, que había encontrado su intrepidez, la experimentación y la búsqueda. El 5 de abril de 93, Emerson, Lake and Palmer tocó por primera vez en Argentina, fue en Obras y un domingo, recuerda acá el periodista. Secuencia inolvidable sonaba en ese recital. Promediaba la interminable suite Tarkus, 20 minutos Tarkus, la puse antes de comenzar este programa, pero ahora no lo voy a poner. Y Keith Emerson, que merodeaba ya a los 50 años, se para sobre los teclados y empieza a arrojar bengalas hacia el techo. Sí, bengalas, una ironía del destino. Por suerte no había tela inflamable como en Cro-Magnon, y la sinergia entre colores, olores, fuegos y estruendos dejó inmóviles a todos y a todas. Estupefacción total. Qué lindo para una banda de synth-pop, ¿no? Estupefacción total. Lindo nombre. Lo del delay no es capricho, pero lo que se vio y se escuchó aquella húmeda noche otoñal en Obras fue lo mismo que este genial trío categoría dinosaurio. Claro, son los primeros, ¿no? Que venía haciendo al menos desde el alba de los 50, de los 70, disculpen. Tarkus, disco bisagra en la historia del rock si los hay, del 71, de cuya edición hoy se cumplen 50 años. 50 años de Tarkus, 50 años de Emerson, Lake and Palmer. Y los voy a dejar con este temita para luego volver dentro de un ratito con un nuevo cuento desaborido, Vectores Culturales. Sí, haciendo referencia y volviendo a meter el dedo en la llaga dolorosa y húmeda, de la gente que no entiende mucho de sustantivos y que todavía cree demasiado en civilización y barbarie. Para ellos, para usted, para nosotros, para todos, vamos a poner Preludio y Fuga. Thank you. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduríavirtual.com. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Otro tema más, loco, pero labura un poco. No, está bien. Era el colchón musical este. Los Dalton Correction. Siempre me equivoco con Connection. No, Dalton Correction. Yalala. Gran banda de Argentina. Descendientes de ingleses los muchachos Dalton, los hermanos Dalton. Sí, han venido los barcos, sí, también sí. Hoy lo voy a romper la bola con eso. Le voy a decir a Alberto Fernández, le voy a decir al cadete que le mande el programa a Alberto y digo, oh, por fin uno que me defiende, le voy a decir a Alberto, pobre. Acá nos dice Rosalía Montenegro, la directora para el sector productivo y social de Sudamérica, ¿no? De Berizo Digital, no, nos comenta Rosalía Montenegro. Saludos, che, para la gente de Berizo, yo me olvido, disculpen muchachos, me vieron. Yo les dije, esto es producción cero, estoy corriendo una hora antes, haciendo todo, poniendo los micrófonos, viendo qué hago, qué no hago. Y me olvido de saludar a las repetidoras que nos repiten en todo el país. A Berizo Digital, que es la única, ¿eh?, por el momento. Berizodigital.com. Saludos a los muchachos de allá, a los viricenses, a los que viven pasando el puentecito, a los que están más acá, a los que están cerca de Ensenada y a los que se metieron 200 metros adentro de Ensenada. No, pero Ensenada es otro partido. Bueno, che, pues son todos hermanos. Aparte, cuidado. No vayan a Ensenada que... Ah, miren, de seguro que en Ensenada no vino nadie de los barcos. Porque es imposible que un barco entre en Ensenada. Es imposible que en esa playa venga un barco, señores. Por favor, hagan algo, hagan pozos. Ahí no puede ser. 200 metros para mojarse las rodillas. Indignación me da, señores. Bueno, disculpen. Bueno, saludos para la gente de Berizo, de los alrededores de Ensenada, para algún platense también que pueda estar perdido y descolocado escuchando la Berizo Digital, ¿no? Dice, bueno, no, es que en La Plata son todas unas radios de mierda y Berizo tiene una calidad bárbara. Joya, escuchate berizodigital.com. Saludos a Cristian y Rosalía Montenegro, que es la directora para la promoción y coordinación de nuevas políticas gestoras y gestantes de toda Sudamérica. No, es parte de Berizo Digital, Rosalía Montenegro. Me dice, el gran problema desde lo discursivo respecto de los dichos... Sí, el gran problema es el discurso primero. Sí, en eso estamos de acuerdo, Rosalía. El problema es discursivo. El gran problema desde lo discursivo respecto de los dichos es que el lenguaje es ideológico y no es lo mismo decir indios como refirió en su declaración que pueblos originarios. Y creo que lo que generó indignación fue la generalización. Sí, las generalizaciones siempre provocan indignación, sí. Que al hacer visible ese dato objetivo que vos decís respecto de la inmigración, no, que yo digo no, es objetivo, no el dato. Ahora, ¿cuánto peso tiene más? ¿Si los barcos o los que estaban acá? Yo creo que para hacer barcos que han venido es increíble el peso que tiene la inmigración de los barcos. De la primera ola, del colonialismo, de la otra ola que tuvo Brasil, que es la población africana esclavizada en Brasil, y de las sucesivas olas que siguieron llegando acá, ya sea en el Virreinato de Río de la Plata o posteriormente después de la Primera Guerra Mundial, y también en la Segunda, mira, me olvidé de decir lo de la Segunda, pero bueno, no tenía los números de la Segunda. Yo sabía que después de la Primera Ola Migratoria el 70% del capital era inmigrante. Por eso que de la Segunda no hablé, y de la Segunda Ola de Inmigración, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pero para el peso que tiene eso, es enorme realmente. Pero no es único, claro. Decía, ¿no? Esperen, que termino con el mensaje de... Se me apagó el celular. Ahí va. Y creo que lo que generó indignación, nos contaba Rosalía, fue la generalización, que al hacer visible ese dato objetivo que nos decís respecto de la inmigración, invisibiliza el resto. Sí, como síntesis, es muy apresurado e incorrecto, en eso no tenemos duda. Tendría que haber sido un poquito más como yo, Alberto Fernández. Definió todo así desde una visión muy centrocapitalense, porteñizada. Pero bueno, es como el porteño vive las cosas también, ¿no? ¿Se recuerdan, no? Que le dije, creo que es el primer presidente porteño que tenemos. Y sí, es así como vive el porteño las cosas. De cualquier manera, este es uno de los porteños buenos, eso lo sabemos. Los otros no, los otros te votan a Macri, los otros no quieren a los negros, los otros... Entendemos el contexto de esto, ¿no? Sí. El tema es que sí, fueron declaraciones en una asamblea importante, sí, claro, y sos presidente, estás con otro presidente. Sí, Alberto, venite a escuchar, Alberto, nos estamos yendo, y yo te voy a indicar más o menos que cuando hables de los barcos lo digas en cierta calidad y tengas en cuenta la otra parte, ¿no? Que es, si no es una mitad, es más que una mitad. La ascendencia aborigen que poseemos, y que entonces juegues con las dos cosas, y después te explico que lo del acervo cultural, que yo creo que vos te viniste por ahí. Yo te explico, Alberto, veniste a escuchar, nos estamos yendo. sí, se mandó un moco. Rosalía, de eso no cabe duda. Creo que al principio no se los dije. Sí, es una síntesis, es incorrecta, es inexacta. A mí lo que me parece inexacto es la crítica y la bronca que generó en ciertos lugares. No le podés decir racista a ese tipo, de ninguna manera. Bueno, ya está, ¿no? Mucho más para decir, estuve hablando media hora del asunto. Y a mí, porque me gusta meterme en estos lugares difusos y confusos donde todos quieren encontrar razón y exactitud. Y yo voy allá y les digo, no, muchacho, acá no hay exactitud. Siempre que pueda, no voy a ir a cumplir el asado porque sí. Si el asado está rico, está rico. Ahora, ningún asado es perfecto, tengamos en cuenta eso. Y menos hoy en día, ¿no? Que salen 600 mangos el kilo. Bien, ¿qué más tenemos? Creo que teníamos algunos mensajes más, pero no voy a poder llegar a esos mensajes, creo, porque se nos va el tiempo. No, mentira. No, porque tengo algunos audios también de Pablo Barque, que mañana Pablo Barque, colaborador de lasicosocial.ar, tiene su propio programa, él, Signomón, ya es adulto, camina solo, entonces hizo su programa de radio, Pablito también. No, porque yo le digo Pablito. No, es un tipazo, es un hombre grande, mayor, ya adulto, y hace unos programas actuados, irrumpidos por él mismo. También se pone a leer, se pone a recitar cosas, como yo lo hago de vez en cuando, y está ahí los martes a las 10 de los martes y los jueves a las 10 de la noche acá en la psicosocial.ar. Signomón. Sí, ustedes se preguntan qué significa Signomón, y no sé, loco, preguntar a Pablito. Yo qué sé. Pablito, ¿qué significa Signomón? Pregunta a la audiencia. Y también Pablo Barque con Martín Delgado, si puede llegar. El anterior miércoles la radio no llegó, pero vemos si este miércoles sí puede llegar. No, el anterior no llegó la radio por un problema, por un desperfecto aquí. Pero este miércoles que pasó, Martincito Delgado no pudo venir a su programa Oyendén, en el cual está con Pablo Barque, ¿no? Ellos son charrúas. Bueno, por lo menos Martín Delgado sí se considera charrúa. Pablo Barque no, creo que no. Es profesor de inglés y escucha los Beatles. No, creo que no le va el tema de los charrúas, ¿no? Y bueno, por eso estuvimos hablando, eso es lo que hablamos. ¿De qué estábamos hablando? Y estábamos hablando, en definitiva, de qué va a ser, sino de vectores culturales. Sí, sí, de vectores culturales. Y acá tengo vectores culturales parte 2. De parte, diré cacofónicamente, de Pedro Saborido. Tun, tun, tun, tun, buru, buru, bum. Vamos a bajarlos a estos, Dalton Connection, y seguimos con Vectores Culturales, parte 2, Pedro Saborido. La parte 1, recuerdan que había un tipo que se pegó un viaje y vio que Abbey Road estaba en Herley y que los ingleses venían acá a hablar, a sacarse fotos en una avenida que de Herley, que era como Abbey Road. Bueno, todo había sucedido acá y ellos eran un país de la periferia en realidad. Porque estaba en un multiverso ese tipo. No me acuerdo si se había fumado un faso, le había pegado mal a algo. No me acuerdo cómo venía el cuento. Bueno, esa fue la parte 1. Cuentos, debo decirlo, debo aclararlo, leídos, extraídos de su libro Una historia del conurbano, ¿no? Escrito por Pedro Saborido, claro. Bueno, vamos con la parte 2. A ver si tengo un poquito de mate. No, se me acabó. Pero, pucha, si sabía, iba a poner a pava antes. La caldera, disculpe, Pablo, la caldera. Bueno, desconfío de lo que deseo ser, porque el que lo desea es el que soy. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! Vino muy complicado, esto me está matando. Desconfío de lo que deseo ser, porque el que lo desea es el que soy. Me gusta. No puedo confiar en el que deseo dejar de ser. Muy bueno, muy bueno. No puedo confiar en el que deseo dejar de ser. Lo dijo John Entwistle, algo así, ¿no? Lo dijo John. Bueno, la cultura viaja y se expande geográficamente. Sí, Alberto lo sabe un montón. Se mezcla con otras. No lo dijo Alberto a eso, Pedro. Bueno, no importa. O las elimina o las deja en una mínima expresión. De pronto, alguien puede ver algo de eso y encara la proeza de romper, al menos dando testimonio, con esas asimetrías culturales. Bueno, vamos al capítulo número 1. Tú nunca me das tu dinero. Uno sabe poco de castellano. Uno, un tipo, ¿no? El otro, poco de inglés. Entonces, cuando se encontraron, tuvieron que poner un traductor. Tiempo después recordó el diálogo más o menos así. O sea, esto lo va a contar el traductor. Te cuento. Yo estuve en una dimensión paralela donde los Beatles no se llamaban los Beatles. Y grabaron su long play Abbey Road, o el que viene a ser Abbey Road, en Herley. Eso cuenta el traductor, ¿no? Ya sé. Me lo dijeron varias veces los de la otra dimensión. Pero en esta dimensión todo sigue siendo igual. Claro, claro. Sí, por supuesto. Pero eso de ver una dimensión donde todo está en el sentido contrario a esta, me hizo cuestionar varias cosas. A ver, por ejemplo, ayer fui a Abbey Road, el Abbey Road de esta dimensión, el Abbey Road normal. Fui a la puerta y me emocioné. Y me pregunté, ¿por qué me emociono con un lugar de Londres si yo soy de Herley? Es una linda pregunta. Y sí, y me la respondí también. Me emocioné por todo lo feliz que me hicieron las cosas que se grabaron ahí, en ese estudio. Y por esa misma razón, yo sé mucho de ustedes. Porque uno siempre quiere saber más de aquellas cosas que lo hacen feliz. Qué lindo, ¿no? Acá podría terminar el cuento perfectamente. No, sigue, sigue. ¿Por eso viajaste hasta allá? ¿Por eso viajaste hasta acá? Le pregunta el que estaba allá en Londres. Claro. Porque nosotros sabemos mucho de ustedes, pero ustedes de nosotros nada. Quiero ver si se puede reordenar esa simetría de conocimiento. Estoy completamente de acuerdo con estas ideas. ¿Saben todos los yanquis que se están perdiendo enormes temas de Soda Stereo? Magníficas obras de Sumo. Sublimes poesías de Divididos. Bueno, no son poesías, ¿no? Todos los norteamericanos que se están perdiendo la fuerza que tiene la renga. Claro, es que ellos tienen eso por 10, por 15, por 20. Y a algunos les sale igual que la renga, a otros mejor. Bueno, es cierto. Bueno, pero lo he pensado muchas veces. No interrumpo más el cuento, disculpen. Claro, Por eso viajaste hasta acá, claro, porque nosotros sabemos mucho de ustedes, pero ustedes de nosotros nada. Quiero ver si se puede reordenar esa simetría de conocimiento. Es igual en todos lados. Más del centro sos, más ignorante del resto sos también. Totalmente. Y eso pasa ya sea en países o ciudades. Vamos al ejemplo de tomar un remis. Supongamos que vos vivís en el conurbano bonaerense. ¿Qué es eso? Era un inglés el tipo, ¿no? Es todo lo que hay alrededor de Buenos Aires. Lo mismo que Londres o Liverpool, pero allá. Ok. Si vos querés ir desde el conurbano al centro, usás un remis del conurbano, ¿no? Y si querés ir del centro al conurbano, también, porque el remis del conurbano conoce el conurbano y conoce el centro. Siempre es así. En cambio, el del centro conoce el centro y no conoce el conurbano. Claro, dice el otro, ¿no? El del centro se pierde en ese conurbano y va nervioso, va con miedo. Entonces, si vos querés ir del centro de la capital al conurbano, llamás a un remis del conurbano y listo. ¿Podría ser que el Uber y los Google Maps y el Waze, Waze es una app de gestión de tráfico, ¿no? Y el Waze terminasen con ese problema, ¿no? Se le ocurre. Más o menos. A veces en el conurbano bonaerense hay dos calles con el mismo nombre o una misma calle con dos numeraciones diferentes. Es cierto, todavía sigue pasando. A mi vieja le explotó un Samsung cuando le puso un cruce de calles de Montechingolo en el Waze. En el Google tienen miedo de que el map, de que el maps, los mapas del conurbano puedan hacer entrar todo el sistema cibernético en crisis. Bueno, cibernético no, los servidores, quiso decir, saborido. Puedan hacer entrar los servidores de Google en crisis, el mapa del conurbano. Romperse códigos de seguridad, dispararse misiles, desatar una guerra y todo lo que quede, entera la estación de remedios y que solo quede entera la estación de remedios de escalada, desde donde la humanidad debería empezar de nuevo. Es una hipótesis que manejan. En todos lados pasa. En Liverpool conocíamos muchas cosas de Londres y los londinenses no conocían mucho de Liverpool. A eso voy. Mirá, puse todo lo que tenía. Vendí mi casa, todo para viajar por un solo reclamo. Existencia. ¿Por qué existencia? Porque nosotros sentimos que existimos cuando ustedes nos reconocen. Ya lo hablé con Bruce Willis, que me recibió con mucha amabilidad, lo mismo que Scarlett Johansson. No hay simetría en los conocimientos de cada uno. Nosotros, en el orto del mundo, sabemos que es el Día de Acción de Gracias y que comen pavo. Y mucha gente se puso triste cuando se murió Lady Di. Y ustedes no saben que es el 25 de mayo ni que Rodrigo se mató en un choque. ¿Rodrigo? Un cantante cordobés. ¿Cordobés? Ven, no saben una goma. You don't know a rubber. You don't know a rubber. Rubber, disculpen. You don't know a rubber. Rubber es goma, ¿no? No saben una goma. Los que están en Zen, en los centros, no saben nada de la periferia. Se da en todas las escalas. Una persona de Herley conoce más todo lo que hay entre Herley y la capital que lo que hay a 15 cuadras para atrás de donde vive. ¿Por qué? Porque va más seguido a la capital. Por eso. Eso pasa en todo el mundo. La gente vive mirando a los centros de las ciudades. Muchachos, es cierto. Yo estoy a 45 cuadras de la estación. A 40, casi 50 cuadras de la estación Merlo del ramal Sarmiento. Un tren que lleva a capital, digo, por si hay alguien en Japón o Kuala Lumpur, escuchando. Con eso no lo resolví nada, claro. Bueno, y conozco más. Conozco, de hecho, bastante, el Merlo que va hacia la estación, que me lleva al centro, que el Merlo que tengo atrás, que me manda para Mariano Acosta. De hecho, no lo conozco. Disculpen, hoy estoy... ¿Entienden? Es cierto, es cierto. Ustedes mismos se pueden estar sonriendo ahora en sus casas, diciendo, sí, es cierto, yo también vivo, no sé. A ver, Rosalía, que está en Berizo, o Cristian también, que está en Berizo, los bericenses que están escuchando. Te aseguro que se conocen más lo que va de Berizo a La Plata que lo que va de Berizo a Ensenada o lo que va de Berizo a, no sé, Alejandro Cor, no sé qué sigue, disculpen, por el sur, nunca, no anduve mucho por el sur yo. Bueno, lo que va de Berizo para Mar del Plata no conocen tanto como lo que va de Berizo para Capital. Es así, es así. Y bueno, y a los del centro del mundo, en la Argentina todos saben quién es el jefe de gobierno de la capital, en la Argentina, ¿no? Horacio Rodríguez. Pero en la capital no pueden nombrar a más de 6 intendentes del conurbano o a un par de gobernadores del resto del país. Y a su vez, ustedes no saben que existe Almagro. Te hago un diagrama. Acá les muestro un diagrama con flechitas al tipo. ¿Ves? Es una cadena de conocimiento en un solo sentido. Mirá la flecha, le dice, que le hizo el croquis, ¿no? Todo viene de ustedes para acá. Nosotros sabemos que existe Brooklyn y el Soho y el Manchester. Ustedes no distinguen ni siquiera entre países. ¿Saben que sigue siendo cierto? He visto videos de gente en YouTube. No, yo suelo mirar YouTube para mirar el mundo, más que nada. Y hay un argentino que, Nómade, no puedo recomendar el canal ahora, no recuerdo cómo se llama, es muy bueno el canal. Nómade creo que es, no recuerdo. Y se puso a hacer hoy, 2020 hizo esto, creo, ¿no? 2019, fines de 2019, principio de 2020, las consultas con la gente, con estudiantes que estaban, creo que estaban en Inglaterra. Había australianos también, y de vez en cuando tocaba a algunos otros estudiantes de otros lugares de Europa. No sabían, no reconocían mucho a Argentina en el mapa, se hacían unos quilombos bárbaros. Estudiantes, gente que no sé, que gente joven, pero que bueno, en fin, estaba integrada al sistema, ¿no? Ganaba sus libras esterlinas. Decía, bueno, tienen un buen pasar, un buen vivir. No conocen una goma del resto del mundo, le chupa un huevo. Eso es lo que le pasó a los norteamericanos y le sigue pasando quizás a otros niveles muchísimo más grandes también con el resto del mundo. De ahí que sale Argentina, país bananero, ¿no? Porque las bananas, Brasil y Nicaragua, para todo ello, para ellos era todo lo mismo. Al igual que para Patricia Bullrich también, ¿no? Que ahora quiere evitar que Argentina sea Nicaragua. Ya no sé qué pasó con Venezuela, pero bueno, se olvidó, se ve que se habrá tomado 3 copas de más, pobre. Se olvidó del nombre y en vez de Venezuela dijo Nicaragua. Bueno, pobre mujer. Bueno, en fin, sigue pasando hoy en día 2020 eso, en el mundo anglosajón al menos. ¿Ves? Es una cadena de conocimiento en un solo sentido. Mirá las flechas. Todo viene de ustedes para acá. Nosotros sabemos que existe Brooklyn, eso ya lo dije. Para ustedes somos todos latinoamericanos. No pierden el tiempo en detalles. Bueno, yo ahí podría objetar algo. Bueno, para nosotros ellos también son todos europeos. Bueno, o sea, hay diferencia entre un francés y un europeo, pero para mí también son todos europeos. Bueno, nosotros sabemos la formación de los Rolling Stones. ¿Por qué ustedes no saben la de Box Day? Y lo mira el inglés, ¿no? Y le dice día de caja. Claro, Box Day. ¡No! Eso es el Box Day. Esto es en latín. Voz de Dios, le dice. Hay otras cosas aparte del inglés. Está muy bien. Es lo que digo, no conocen nada. Bueno, conocemos a Messi, Maradona, el Papa Francisco. ¿Ves? Tenemos que meter un papa para que se acuerden que existe la Argentina. Esta la copio. Tenemos que meter un papa para que se acuerden que existe la Argentina. Es mundial esa. Evita, el Che Guevara. ¡Guevara! ¡Guevara! Bueno, no, dice el Che Guevara, dice. Guevara. Guevara le dice, bueno, la G con la U y la M confunde, se dice huevo, huevo o huevo, huevo Morales, Evo, y es boliviano. conocemos a los que juegan al fútbol acá también, Rojo y el Kun Agüero, Agüero no, es Hue. Bueno, otra vez los problemas con la U y la diéresis. Es Agüero, se pronuncia con la U. Entonces es el Che Guevara, el Kun Agüero, Che Guevara. ¿Ves? No entienden una chota, le dice el argentino. Lo hablé con John Penn, que es zurdo y entendió. estuvo muy amable, ¿eh? Lo que yo planteo es muy claro. Quiero que haya ingleses y yanquis que sepan dónde nació Alejandro Lerner, que sepan que Divididos son de Hurlingham, que los Piojos eran de Caseros, que sepan que Nito Mestre era compañero de escuela de Charly García, y que es Charly y no Rodolfo García, que es el baterista de Almendra y de Aquelarre. Bueno, pretende mucho usted, señor. Quiero que sepan quién es el Indio Solari y Sky. Entiendo. Eso es lo que reclaman cuando hablas de existir. Tendría que haberlo relatado así, ¿no? A la segunda voz. Me olvidé, disculpe. Claro, es eso. Como cuando uno dice Argentina en un recital, o culiaos cuando fui a Rosario. Fue en Córdoba eso, ¿no? En Rosario lo vuelve a retar el argentino. Te van a matar si se enteran que los confundí con los santafesinos. Ok. Lo que entiendo es que cada vez que ustedes escuchan la palabra Argentina o escuchan un tango en una película, sienten que existen. Que nosotros les otorgamos existencia. Vas entendiendo, sí. Lo mismo pasa en el país. Cuando alguien de la capital o en un canal de televisión dice Valentina Alsina o La Ferrere, la gente se pone contenta porque le nombran el barrio. La televisión es lo que termina de decirte que algo existe. También otra frase para el mundial, ¿eh? La televisión es lo que termina de decirte que algo existe. Incluso deberían hacerlo sin esperar que haya un asesinato, porque la mayoría de las veces solo nombran lugares del conurbano por eso, ¿entendés? Quieren simetría cultural con otras buenas, con cosas buenas también. Sí, simetría cultural, sí. Y en el caso de ustedes, porque también pusimos mucha plata, discos, campos VIP cuando vienen, remeras, pines. Nunca había un inglés con un disco de Le Bon o un gorro de La Renga. Ni lo vas a ver, porque de eso se trata. Cultura, comercio y lenguaje. Quien domina culturalmente, ya se arriesga el inglés, ¿no? Domina comercialmente. Quien domina culturalmente, domina comercialmente. La hegemonía cultural y la hegemonía comercial van juntas. Hacemos música para que guste y para que gasten plata. Y si encima hablan nuestro idioma, ya está. Por eso seguro que hay institutos de inglés en el conurbano que se llaman Oxford o Cambridge. Y tiene razón. Bueno, claro, es un personaje, ¿no? Pero es así. Pablito, ¿cómo se llama el instituto de inglés allá en Montevideo? Pablo es profesor de inglés. Y no hay ningún instituto de castellano en Londres que se llame Florencio Varela. Entonces, ¿qué hacemos? Primero pensá un poquitito. No se puede por la fuerza, no se puede por el comercio o la cultura o viceversa. Nosotros usamos todas, dice. Y no es que sepamos nada ni dejemos de apreciar cosas de otros países. De hecho vamos, los estudiamos con antropólogos, agrimensores, lo que sea. Y si hay que llevarse cosas para un museo, también. Así estudiamos y conocemos al resto del mundo, pero solo la parte que vale la pena y que nos conviene. ¿Qué podemos hacer para tener más simetría cultural? Ya pregunta el argentino. Fascinar. Nosotros fascinamos con música, con deportes, con el idioma. El que mejor fascina, más domina. Somos buenos fascinando. Vayan, armen fascinación y ganen. Gracias, Paul. Pocos van a creer esto que estuvimos hablando. ¿Se acuerdan que estaba en Abbey Road, ¿no? hablando? Gracias, Paul. Pocos van a creer esto que estuvimos hablando. Ojalá esto algún día pueda ser de otra manera. Que deje de ser así. Que esto se termine. Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Eso es parte de un tema de Día de Caja. ¡Pero qué bien! ¡Los conoces entonces! El otro que empieza con buenas y malas son cosas que vivo hoy. ¡También me gusta! Es más, me afané. También me gusta ese. Dijo, se complica, ¿no? También me gusta ese, dice Paul. Paul McCartney, obviamente. Estaba hablando con Paul McCartney, muchachos. Es más, me afané una parte para un tema mío de ese. Análisis y reflexión. La lectora o el lector seguramente tendrá un criterio adecuado y certero para reflexionar sobre lo que ha leído. Sí, obviamente, Pedro, que tengo un criterio más o menos adecuado y certero. Podría empezar a hablar, por el rubio claro ceniza, por la fascinación de las mujeres en el mundo por teñirse de rubio, a pesar de querer estar emancipadas. Podría seguir hablando por la cantidad de centros de School of English que hay acá. Hay uno muy cerca acá en Merlo, School of English, y te ponen todo así. Plotearon la puerta de la casita, donde hay un maestro particular de inglés, obviamente. Plotearon la puerta de la casita con una cabina telefónica inglesa, muchachos. Podríamos hablar de tantas cosas. Sí, se me ocurren tantas cosas. Y supongo que a los oyentes también. Antes de que termine esto, si ya quieren ir dejando mensajes, los voy a poder ir pispeando un poquito. Bueno, pero sugerimos también este análisis, este que da Pedrito Saborido, o algún personaje de él, para tener en cuenta. Tony Asteroide, qué lindo, ¿no? Qué simpático. Antropólogo amateur comenta. Vos fijate, en la mayoría de los procesos de colonización, por más fuerza que se use, hay imposición simbólica. El tipo de la historia de recién se queja de la centralidad lingüística y cultural en general, que ya hace rato marcó Gramsci. Gramsci, el Tano, ¿no? El ideólogo socialista. Gramsci, ¿era socialista o comunista? Bueno, recuerdo. Andá y googlealo, dice Tony Asteroide. Pone Antonio Gramsci más hegemonía. Muy bien. Bueno, lo que pasa entonces es que cuando una cultura se impone, esa mirada ideológica se convierte en lo normal, lo natural, lo justo, lo inevitable y lo beneficioso. El cómo deben ser las cosas. Yo agrego, quien está hablando, el pragmatismo. El pragmatismo del mercado, ¿no? El mercado es el dios mercado, ¿no? Pero debemos ser pragmáticos, te dicen, ¿viste? No, porque no se puede modificar el mercado. Hay que ser pragmático, claro. El cómo deben ser las cosas según el dios, ¿no? Según el dios cultural, el dios mercado, etc. El problema básico de cambiar es que estamos hechos de eso que queremos cambiar. El problema básico de cambiar es que estamos hechos de eso que queremos cambiar. ¿Cómo hacemos si los Beatles ya son parte de lo que somos? Estamos hechos de invasiones. Estamos hechos de nuestro opresor, si lo querés poner en términos más pesados. ¿Recuerdan, no, lo que decía el acervo cultural, que seguro que también quería Fernández decir en su mención, de que somos hijos de los barcos, de que somos descendientes de los barcos? Por esto, por el acervo cultural, por el sustrato que ya se nos hizo identidad y parte en nosotros. Estamos hechos de nuestro opresor, si lo querés poner en términos más pesados. No es fácil desprenderse de eso, ni dejarlo, porque es parte de nosotros. Nos cuesta desprendernos, porque sería como separarnos de nuestro cuerpo. Cortar con la propia personalidad puede ser tan difícil como dejar una droga. Porque la mayoría somos adictos a nosotros mismos. Ya no sé si somos adictos, pero estamos muy acostumbrados a nosotros mismos y nos da miedo ser otros también, ¿eh? Entonces, dejar de ser lo que somos se pone difícil. Pero sí, se puede ver. Pero si se puede ver, es porque todavía hay algo de esperanza. Podemos solucionarlo. We can work it out. Culmina. Yo creo que tengo, no el culo lleno de preguntas, el culo lleno de reflexiones, señores oyentes que están escuchando este programa. Espero que ustedes también. Y espero que a la vuelta, porque hoy salió, al menos culturalmente, un programa muy, muy rico, muy redondito. Espero que a la vuelta del siguiente tema, que ya tengo que improvisar, poner a como pueda, estén ahí en la caja de comentarios o en un Telegram o lo que sea, advirtiéndome y divirtiéndose con pensamientos y afines. Pensamientos, reflexiones y cosas afines a este lindo tema que salió hoy, ya siendo las 00:40 de la noche, en Nos Estamos Yendo.

Gracias, René. Calle 13, Gringo Latin Funk. Qué bien que quedó, ¿eh? Pucha madre. Si lo quería hacer mejor, no salía. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el orden. Gran programa. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Dos invitados por programa, ¿eh? Mariana Moyano y la doctora Piovano también. Los sábados, Postra, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancario, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés... Ella quiere mandinga. Señor. No puede, no toque, arquitecto. El arquitecto me toca acá las cosas. Saque la mano, arquitecto. Saque la mano. ¿Hola? Ah, sí, estoy. Bueno, otra noche... Muy agraciada aquí, nos estamos yendo, ¿eh? Linda noche, ¿eh? Muy reflexiva, muy linda, da para decir un montón de cosas. Tenemos, Rosalía Montenegro, tenemos mensajes. Vamos a bajar un poco el batifondo, pero señor, ¿de dónde salió lo de batifondo? De la década del 60. Bueno. Ah, bueno, hoy tiraste toda la carne al asador. Uno de los que nombraste hoy, que falleció, Martín Barbero. Bueno, no sé si era personal, no es personal, igual lo digo. Uno de los que nombraste hoy, que falleció, Martín Barbero, escribió sobre este tema, que no debemos arrancar aquello que es parte de nuestra identidad. ¿Eh? Tema súper interesante, che, más que ahora que está de moda la descolonización. Sí, justo. Tiempos en los que sospechamos que es bueno descolonizarse, pero claro, si nos descolonizamos, como bien había pensado recién a través de mi palabra Pedro Saborido para ustedes, si nos descolonizamos nos quitamos parte de nuestra identidad. Creo que llegamos tarde y no queremos entender que llegamos tarde a eso, o al menos nos intentamos hacerlo y nuestras mismas acciones son tenues al respecto porque internamente sospechamos que no lo podemos hacer. Entonces tenemos un quilombo bárbaro ahí. La verdad es que no tenemos ningún quilombo. Esa es la verdad. No tenemos ningún quilombo. Tenemos que aceptar lo que somos, lo que aprendimos a hacer, lo que nos gusta. Tenemos que integrarlo todo. Esa es la palabra clave, integración. Tenemos que integrarlo. ¿Por qué? Porque no solo somos una nación joven, de 200 y pico de años, al igual que nuestros hermanos uruguayos, chilenos, paraguayos, etc. No solo somos una nación joven, sino que somos una nación con una identidad aún en construcción, aún difusa. ¿Eh? Y les digo más, falta una tercera y cuarta ola migratoria, de los cuales han venido solo poquitos y la mitad. Falta la ola migratoria de los chinos y de los hindúes. Estos tipos van a dominar el mundo. No sé si vamos a estar vivos para verlo, pero todavía falta esa invasión. Y si hay una de las cosas que me gusta de la globalización, es ese ser humano universal. Es ese ser humano que ya se pierde de cultura, de mezquindad patriótica, y se encuentra que tiene un abuelo hindú, un tatarabuelo chino, un padre vasco, alguien que era correntino pero que ya no sabemos ni de dónde vino, y entonces se nos mezcla todo, algún inglés también, algún otro francés, alemán puede ser también, y se mezcla todo. Y entonces una persona con esas características ya no puede cometer al menos los mismos errores que nosotros o las mismas mezquindades. Sí. Hoy está toda la carne en el asador y aún falta el chorizo. Vamos con el final ya entonces. No sé cuánto va a durar esto, 10, 20 minutos más. Ya son las 0 horas 50 minutos en toda la República Argentina. Ahora es en toda, ¿vio? Antes había dos provincias que no, pero ahora es en toda. Estamos integrados. ¡Oh, qué integración! La hora es la misma en toda la República Argentina. Cuidado. Somos todos iguales, hermanos y unidos. Y libres también somos, sí. Bueno. Tenemos la misma hora, al menos. En Uruguay sí, también tenemos la misma hora con Uruguay. Más hermandad, más integración. Mi reloj y el de Pablo anuncian el mismo tiempo. Pero no las mismas cosas. Bueno, último bloquecito de Nos Estamos Yendo con este sospechoso, se llama Silo. Otra vez ya la hará. Vamos a ponerlo a Tommy. Otra vez los Dalton Correction. No, vamos con Tommy Guerrero, que es un, evidentemente por su nombre, ya es un tipo integrado, es un tipo mixto y mestizo, que es yanqui, pero evidentemente tiene un origen mexicano, latino, Guerrero de apellido, Tommy Guerrero. Creo que es norteamericano, casi sin ningún lugar a error o duda lo digo. Vamos con este. Che. ¿Quién sabe la temperatura? Antes de arrancar con Ciro, vamos a preguntarle a Kusanagi la temperatura. Sí. A ver, vamos a ver acá. ¿Cuál es el tiempo en Buenos Aires? En este momento en Buenos Aires la temperatura es de 9 grados con cielo despejado. En Buenos Aires el martes estará mayormente soleado. Se prevé una temperatura máxima de 13 y una mínima de 6. Máxima de 13, mínima de 6. Claro, que esta acaba de integrarnos a todos en un tiempo, en una temperatura genérica. Porque yo le pregunté de Buenos Aires, si yo le digo de Merlo, le digo de Lanús, le digo de La Plata, le digo de Berisso, le digo de Montevideo, es otra la historia. Pero son pequeñas historias, anecdóticas, accesorias. Basta de romper la bola con eso, che. Déjate de joder. Vamos con Silo, vamos. Este sospechoso se llama Silo. Nos habíamos quedado en que, bueno, quiero un poquito retomar cómo es la mirada que se hacía de Silo, un poquito exagerada, debo aclarar también, desde la revista Panorama, desde su número 10 del año 1983. Voy a retomar solamente un poquito. Para los militares del Partido Comunista, Silo es un agente de la CIA, para los integrantes de la derecha liberal argentina, un oscuro gurú con tendencias a lo sedicioso e inmoral. Para los Montos, Silo fue un enemigo. Para las agrupaciones nacionalistas, un disolvente de nuestra juventud, probablemente bancado por la Trilateral o algo parecido. Para la Iglesia, Silo es un hereje. Y para mucha, muchísima gente común o corriente, honrada y laboriosa, o sea, aquel que se refugia en Dios, patria y familia, se trata de un líder cuya misión, semi-religiosa, rara y extravagante, sería básicamente sembrar la división en el pueblo argentino. ¿Se dan cuenta cómo está todo al revés acá culturalmente visto? El tipo no quiere sembrar división, quiere sembrar una integración, algo nuevo. Y bueno, para ir hacia lo nuevo tenemos que dejar algunas cosas, muchachos. Es un poco, ¿vieron cómo pasaba con Daniel San? Haciendo referencia a la película Karate Kid, ¿se acuerdan? Que no puede, le dice que tiene que él tiene el vaso con agua. Y no puede, no puede él darle su conocimiento si Daniel San sigue insistiendo con sus viejas costumbres. Entonces tiene que tirar el agua del vaso y dejarse rellenar en un sentido estrictamente filosófico, por Dios, dejarse rellenar con el nuevo conocimiento del maestro. ¿Sí? No puede tener esa agua ahí atrás. Un poco vieja, un poco vencida, un poco fea, mala. Bueno, nosotros no podemos seguir pretendiendo un humano universal, integrado, superador de diferencias étnicas, culturales y religiosas, que son las peores las religiosas, de esas no hablamos todavía, Dios mío. No podemos encontrar un ser humano universal, superador de todas estas patrañas y pelotudeces que tenemos en nuestra cabeza, si este nuevo ser humano no las deja de lado, no tiene la posibilidad de ir quitándolas, ¿no? De sí, de su personalidad, como si fuesen mudas de un antiguo animal. me voy a cambiar la muda, voy a hacer algo nuevo. Bueno, esto generación a generación tenemos que tratarlo. Y acá estaba Silo un poco para indicarnos el camino. Sí, Silo, un tipo desconocido. Sí. Bueno, Silo había recibido al periodista de primera plana en su casa y la charla, dividida en dos partes, se prolongó más de 12 horas. Lo que sigue es un resumen de esa larga conversación. Vamos a poner alguna cosita por acá. Vamos a poner Reflection. Que no es reflexión, sino es reflexión. Bueno, ahí está. Está todo acomodado. Arranquemos con la entrevista a Silo. Sí, se escucha todo, disculpen. Vamos para arriba. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó esto? Le dijo Silo. El tema de las organizaciones, las reuniones, ¿no? Bueno, con reuniones, dijo Silo ahí justamente. Y algunos trabajos de estudio, trabajos que hacíamos con algunos amigos acá en la Argentina. Agrego yo, en la década del 60. Ya se habían producido los primeros síntomas del litigio ideológico. La invasión a Hungría y la terrible conmoción en las ideas que produjo. Imagínate, para entonces ya en trabajitos... En trabajitos, dice Silo, ¿no? En trabajitos, claro, teóricos, intelectuales como estos, meditadores como estos, ¿viste? Y dice, ya en trabajitos escritos con algunos amigos respecto de lo que había sucedido después de la guerra del 14, de la Primera Guerra Mundial, que no le quiere decir guerra mundial, fíjense, fíjense, qué recato. Vi después, en estos trabajos, ¿no? Respecto a lo que había sucedido después de la guerra del 14, vimos que el pensamiento estaba estéril, condicionado por el espectáculo. ¿Vieron? ¿Vieron qué programa el de hoy? ¿Qué material el de hoy? Silo viendo que la cultura ya estaba estéril, que el pensamiento de los hombres ya estaba condicionado por el espectáculo, después de la Primera Guerra. En 1929 ya Heidegger, filósofo alemán, no pudo continuar y había dejado únicamente el esbozo de su ontología fenomenológica, que es la teoría del ser. Al tiempo ya no la trató más. La teoría particular de la relatividad había sido alcanzada en 1915, 1917, porque la general lo fue en 1905, aclara Silo, y se estanca el gran pensamiento científico. Ahí se estanca en eso, ¿no? En la teoría de la relatividad, en los primeros esbozos de la teoría de la relatividad. Se estanca ahí el gran pensamiento científico en esos primeros 50 años, ¿no? De desarrollo humano. Lo que estaba pasando en filosofía sucedía en ciencia. ¿Qué pasaba en pintura luego de los intentos de Dada, del dadaísmo, ¿no? De los intentos surrealistas? ¿Qué pasaba en la literatura? Se había producido una trancadera fenomenal. Estaban ahí que no podían ir al baño, ¿viste? Estaba trancando el pensamiento de Occidente todo esto. Y empezaba a darse ese fenómeno que se ha producido en la historia y en otras civilizaciones, el sincretismo. Comenzaba a sincretizarse en distintas formas que ideológicamente son incomprensibles. Formas que ideológicamente son incomprensibles. Sin embargo, comenzaban todas esas macanas y uno ya se encontraba en la calle con un freudiano marxista. Este aquí el sincretismo, ¿no? A un marxista católico, a un existencialista católico también. El desarrollo de las ideas, los pensamientos bien estructurados, los buenos planteos, nada. De eso nada. Solo la fuerza y el dólar iban a cambiar el mundo. Las guerras, ¿no? Y el mercado. Pero, ¿en qué sentido iba a cambiar el mundo? Le pregunta Silo al tipo que lo estaba mirando, que pobre, yo si soy el periodista de todo esto, ya me perdí. Es muy complicado hacerle una entrevista a un hombre que responde desde esta altura. ¿En qué sentido iba a cambiar al mundo? Los centros de poder se consolidaban. ¿Dónde vivíamos nosotros? En las áreas periféricas. Dios mío, qué conjunción de planetas la de hoy, Dios mío. Los centros de poder se consolidaban, le decía Silo al periodista. ¿Dónde vivíamos nosotros? Le pregunta y se responde. En las áreas periféricas. Y las áreas periféricas estaban controladas por los centros de poder. lo que decía Rosalía recién, que cómo estamos acá, que si nos sacamos parte de nosotros mismos en este proceso de descolonización, perdemos algo de nosotros mismos, porque ya estamos colonizados. Las áreas periféricas estaban controladas por los centros de poder. No podía existir ninguna modificación sustancial en las áreas periféricas. Del mundo se refiere, sí, lo aclaro yo, de los países, ¿no? Mientras no se decidiera en los centros de poder qué eran modificaciones convenientes. Eso para nosotros quedó muy claro en la década del 60. Una tesis un tanto pesimista, claro. Hubo, sin embargo, intentos serios y concretos, movimientos de liberación y de resistencia al dominio, se refiere a los grupos de Fuerza Armada, ¿no? Imagínate, responde Ciro, ¿qué pasó con Blanco en Mesa Pelada? ¿Qué con los Tupamaros más adelante en Uruguay? ¿Qué sucedió con el MLI de Venezuela? Movimiento de Liberación Interna, ¿será? No sé, no lo conozco al MLI de Venezuela. En fin, con todos los movimientos violentistas y los otros, ¿qué había sido del peronismo? Aunque tendría luego otras oportunidades, recuerda Silo. ¿Qué de las ligas campesinas de Chico Juliau en el nordeste brasileño? Estaba clarísimo que no podía haber modificaciones sustanciales. Cuando apareció el asunto de Cuba, ustedes imagínense que un periodista le hace una pregunta y este tipo saca todo esto de la mente, señores, de su conocimiento, ¿sí? Así, sin hoja de por medio. Es cierto esto, no es mentira, el tipo no está leyendo un apunte. Cuando apareció, sigue. Cuando apareció el asunto de Cuba, que se planteó en términos de la guerra de liberación y todo aquello de la guerrilla y demás, desde nuestro punto de vista, fue solo un salto de órbita. Del punto de vista humanista, dice, ¿no? Fue un salto de órbita. Se trataba de cruzar de una órbita a otra, de una forma más ventajosa. Pero en la práctica, se vio que los centros se consolidaban y los movimientos de liberación se debilitaban. Esto lo dice en la década del 80. O sea, cuando todavía había idealistas, digamos, no, pero volvemos con la democracia. ¿Qué sucedía todo esto con la voluntad del pueblo? Era contradicha por los hechos. Por los hechos. Más allá de las apelaciones a la voluntad del pueblo, eran los hechos los que la contradecían. No creo que hayamos estado tan equivocados en aquella época cuando decíamos, en los 60, que no se permitía una modificación a la dependencia. Obvio. Of course. Y a todo esto comienza la época de las explosiones juveniles. Bueno, Mayo Francés, no sé, hay un montón, ¿no? Disculpe, Mayo Francés. El movimiento... ¿Fue el Mayo Francés también? No, porque hay un Mayo Francés que sucedió en 1850, ¿no? Fue la Comunidad de París, eso sí, el Mayo Francés. Me confundí con la toma de los ciudadanos por París, y bueno, que luego fueron masacrados por los ejércitos prusianos y franceses. Es cierto que y a todo esto comienza la época de las explosiones juveniles. Es cierto que la lucha de clases y que las ideologías y todo eso, pero comenzaba a aparecer un nuevo fenómeno, la dialéctica generacional. Los jóvenes en distintas partes del mundo estaban alborotados, y bueno, el alboroto fue grande. Pero ya ves qué poca consistencia tenían esas rebeliones juveniles, que terminaron como terminaron, en una especie de anarquismo inconsistente. La imaginación o poder, bueno, la imaginación al poder. Imagínate, el eslogan es lindo, pero inconsistente. Imagínate. Las variantes que se tomaron en aquel entonces, las que tomó esa nueva generación que quería expresarse de algún modo, los grupos de Berkeley, los grupos franceses que derivaron a los movimientos violentos, la bomba, el petardo, todo aquello. Otros hacia la droga, los hippies, ¿no? Detrás del tío Huxley, claro, Huxley es uno de los precursores de todo esto, con su libro, ¿no? Las puertas de la percepción, recuerdo haberlo leído. Huxley, sí, el que escribió Un mundo feliz, es el mismo. Detrás del tío Huxley, estos muchachos, de Aldous Huxley, aclara Silo, hacia la mescalina. Ahí fue otro grupo, no hacia las bombas y hacia los petardos, ¿no? Otro grupo se fue a la droga. Uno más terminó en el misticismo difuso, siguiendo gurúes y cosas raras. Qué panorama, ¿no? Esto, si no es The Big Picture, ¿qué es The Big Picture? ¿Quién lo tiene, si no? Así que bien, unos se suicidaron por la droga y otros por la ametralladora en un último acto voluntarista por modificar la sociedad que odiaban. Y los otros, los que buscaron la salida en la mística, no sé si considerarlos como suicidas, pero me da la impresión de que tampoco la encontraron. Me interesa la variante o el camino que ustedes transitaban en esa época, apunta el periodista. En 1969 hablamos en esa arenga famosa, La curación del sufrimiento. Fue un discurso que dio Silo el 3 de mayo. No, disculpen. Bueno, creo que fue en mayo. Bueno, en 1969 dio un discurso ahí en el medio de las montañas. Se llama la arenga La curación del sufrimiento. Tengo un libro ahí, otro día por ahí lo leo. Está escrita, está dictada la arenga que dio. Y presentamos, ahí de forma formal ya, una forma de pensamiento y esbozamos una suerte de metodología, aunque muy livianita, proponiendo la no violencia. Perdón, dice el periodista, ¿por qué motivo eligieron un enclave en la montaña, Punta de Vacas, a 160 kilómetros de la ciudad de Mendoza, si lo que pretendían era leer una propuesta social y de no violencia? No fue una elección muy libre, recuerda Silo. Gobernaba Onganía y nos prohibieron reunirnos en la ciudad. Después de esa, otras tres arengas fueron impedidas o prohibidas. Una en Yala, Jujuy, otra en la ciudad de Córdoba y la tercera en la Plaza 11 de Buenos Aires. Sí, sí, de esos tiempos, qué tiempos aquellos, ¿no? Y lo sufrieron todos. Bueno, todos no, la gente que iba de casa al trabajo y no se enteraba de nada y estaba contenta con el consumo, si es que podía consumir, en esa época quizás también era más fácil, no se enteraba nada de esto. Era 1969, y no solo proponíamos la no violencia, también anticipábamos que comenzaba un conflicto de generaciones. Algunos medios de prensa de la época contestaron con cosas como esta: ¡qué bien hablar de pacifismo en el país más pacífico del mundo! Ay, Dios, sí, había gente así, sigue habiendo, creo. Que se vayan a Vietnam, decía otro. Otros también. ¿Quién es el descolgado que habla de pacifismo donde no sucede nada? Es un poquito más intelectual, si se quiere, agrego yo. Ya ves, otro de los errores que se cometieron con nosotros. Porque mientras hablábamos, empezaban a profundizarse hechos de violencia. Pero eso ya es otra historia. Deberíamos volver un poco atrás, ¿sí? Sí, sí, dice el periodista. Hacia el proceso que ustedes vivían y cómo evolucionaban intelectualmente. Volvamos entonces a principios de los 60. Conocíamos el clima que se respiraba en la década de los 60. Sabíamos bien qué había sucedido en la década de los 50 y hacia dónde derivaba eso. Y fuimos arribando a la conclusión de que ninguna de las propuestas que se presentaban en ese momento eran satisfactorias, desde ningún punto de vista, ni para la liberación social ni para la liberación individual. Estoy hablando de Silo, el fundador del movimiento humanista, muchachos. O sea, para los humanistas, que en ese entonces se llamaba de otra manera, no me acuerdo cuál era el nombre de esta agrupación. Ay, se me borró de la cabeza. Carlitos, no estás ahí, Carlitos, Carlos Acevedo. Bueno, no está. Para ese entonces teníamos muy en claro que hasta la llamada contracultura formaba parte del sistema. De manera que las propuestas de la contracultura eran igualmente desechables para nosotros. Esperen que esto es un texto, esto es una foto, ¿sí? Es un escáner de las páginas de Primera Plana. Y dijimos, vamos a hacer nuestra propuesta. Para fines del 66 ya habíamos logrado sistematizar toda nuestra visión sobre el dolor y sobre el sufrimiento. Sistematizar. El dolor tiene una base física y por eso lo reconocemos en el hambre, la sed y toda injuria corporal. Y solo el avance de la ciencia lo hará retroceder. La base del sufrimiento es mental. Sufrimiento es mental. Dolor físico. Bien, bien. Hasta ahí vamos. Lo reconocemos en la tensión al sufrimiento mental, en la frustración, el resentimiento y en toda injuria mental. Gracias, sí, pase adelante. Sí, claro, gracias. Esperen, disculpen, un momentito nomás. Pero pequeño, pequeñísimo momentito. Los chicos me están abriendo la puerta. Ahí estamos. Es Radio Verdad, muchachos, esto. Sí, sí, a full, es Radio Verdad, claro que sí. Sí, sí. Bueno, estábamos con... El dolor tiene una base física, el sufrimiento una base mental, lo reconocemos en la tensión, en la frustración, en el resentimiento, en toda injuria mental. Propusimos el acuerdo consigo mismo, la eliminación de la contradicción para superarlo. La eliminación de la contradicción es la eliminación de la tensión, agrego yo, ¿no? Nosotros somos contradictorios. De hecho, hay una base, ¿no?, psicológica ahí, hay una idea psicológica que es que todos somos neuróticos, más o menos. ¿Qué es ser neurótico en definitiva? Es contradecirse, es vivir la contradicción. Bueno, la eliminación de la contradicción interna para superar el sufrimiento mental. Eso proponía Silo y la muchachada. La contradicción de un sistema de fuerzas opuestas. Situaciones en las que el individuo se ve obligado a resolver entre poderes que se oponen y, si no puede, se produce sufrimiento. Resolver la contradicción. Esto lo hará al encontrar un sentido a la vida que permita sentir, pensar y obrar en la misma dirección. El sentir, el pensar y el obrar en la misma dirección. Así es todo fácil, así no hay contradicción. El acto de unidad frente al acto contradictorio. ¿Y qué genera la unidad, muchachos y muchachas que están escuchando este programa? La unidad genera fuerza, claro que sí. ¿Y con la fuerza que viene? Con la unidad y la fuerza que viene, la alegría, claro que sí. Es el lema siloísta, bueno, el mensaje de Silo es decir paz, fuerza y alegría. Claro que las situaciones de sufrimiento mental actúan también en el dolor físico y a la inversa, ¿no? El dolor físico te lleva al sufrimiento mental y el sufrimiento mental te devuelve al dolor físico. Y que no basta la superación de la contradicción para quedar libre. Hay una compleja interacción entre el plano social y el plano individual y la influencia de un sentido de la vida. Pero estos son factores que influyen, no determinan. No somos mecanicistas nosotros, aclara. ¿Se pueden dar cuenta de la complejidad de las cosas que quiere esbozar y hacernos entender, Silo, ¿no? Porque no está hablando exactamente de una religión para la liberación individual. Está hablando de una filosofía para la purificación del mundo. No de una fe, de un entendimiento para liberar el sufrimiento y el dolor de los individuos que componen la humanidad. ¿No es esto una religión de salvación lo que propone Silo? ¿Una secta difusa que cree en vaya a saber qué? No. Está todo muy acá. Por eso que en el miércoles pasado yo jugaba con la idea de que íbamos a hablar de comunismo espiritual. Alguien preguntaba, ¿y eso del comunismo espiritual? ¡Qué misterioso! Bueno, es esto. Es el humanismo. Bien, habíamos llegado a este punto e íbamos a dar sobre ese clavo. Querían dar sobre ese clavo, por eso las arengas, que no pudieron dar todas, que no pudieron hacerlas todas. E íbamos a machacar sobre el mismo clavo hasta el infinito. El clavo de que el problema del ser humano es el dolor y el sufrimiento. ¿Qué otra religión hay por el mundo ahí que anda diciendo que el problema del ser humano es el dolor y el sufrimiento? El budismo, muchachos, el budismo. Sí. Y que todo lo que crea dolor y sufrimiento en el ser humano, eso es malo. Y que todo lo que hace superar el dolor y el sufrimiento, eso es bueno. Vaya un descubrimiento, dice Silo, quizás ironizando, creo yo. A nosotros nos pareció importante esa síntesis. ¿Termina una etapa? Pregunta el periodista. comienza otra etapa, reclama Silo. En esa época nos fuimos a distintos lugares a explicarles a gentes que habían formado alguna especie de grupos de estudio con nosotros. Fuimos a explicar algunas de las conclusiones a las que se habían arribado, a las que habíamos arribado, debería acá decir. No existía una organización precisamente coordinada o centralizada. Existía un conjunto de instructores que se lanzaban a dar su enseñanza y que ocasionalmente tenían contacto entre sí. O sea, nada organizado, ¿no? Pero no había una literatura oficial, no había publicación por editoriales, no había una nota impresa que se pudiera dar. Desde ahí surgen diferentes grupos y donde se produce esa confusión que luego ha sido suficientemente publicitada. Allí también nace la comunidad, acá está el grupo al que hacía referencia, la comunidad de él. Se llamaba La Comunidad. Sí, como la película de Alex de la Iglesia, La Comunidad. Yo no sé si después de este programa quieren ver una película de esa bajeza, ¿no? Pero bueno, si quieren entretenerse pueden verla. Es bonita, pero muy superficial. Con lo que hoy hemos escuchado, dicho, leído, casi muchas cosas son superficiales. No, dice Silo. Mucho después se formó la comunidad. Todavía no habíamos llegado al 69. La comunidad viene tantísimo después. Cuando ya era tan espectacular esa florezcan mil flores. Era tan espectacular la forma que tomaba esa especie de movimiento con distintos grupos y cosas tan raras que, en el 75, es cuando se decide darle una palabra oficial, unificadora, ciertas formas. Eso ocurre en el 75 y se expresa en el 76. ¿Está hablando de él o de lo que se vino acá en Argentina? Momento. No, de lo que hizo él, hombre. ¿Hubo alguna línea de pensamiento común a todos esos grupos hasta la formación de la comunidad? Varias. La no violencia en cuanto a metodología. Así que toda acusación que venga del violentismo y de semejantes cosas para alguno de nuestros grupos, no funciona. Esta es una línea que fue común para todos. Y es la más fuerte. Otra, un cierto anarquismo, una cosa un tanto ácrata. Muy poco respeto por el sistema en general. Esa es otra línea común. Claro, es otro tipo de anarquismo, no el de Bakunin o Kropotkin, que obviamente sí los conocía también y los había leído. ¿Qué no sabía, qué no había leído este hombre? La posibilidad de que el sufrimiento pudiera superarse y la libertad humana, la existencia de la libertad humana, estábamos diciendo lo contrario de quienes sostenían un orden natural. Decíamos que lo natural debe ser humanizado y que esa humanización del mundo hace al hombre un creador de sentido, de dirección, de transformación. No parece que está hablando del superhombre. ¿Acaso Silo es una gota que anuncia el nubarrón del superhombre? Para quienes son nuevos en el programa, los primeros programas, para quienes son nuevos en Nos Estamos Yendo, los primeros programas me animaba a relatar, lo haré de vuelta, me animaba a relatar algunos actos del prólogo de Zaratustra. Bueno. Esta humanización del mundo hace al hombre un creador de sentido, de dirección, de transformación. Si ese sentido es libertador de las condiciones supuestamente naturales de dolor y sufrimiento, lo verdaderamente humano es lo que va más allá de lo natural. Es su proyecto, su futuro, tu hijo, tu brisa, tu amanecer, tu tempestad, tu ira y tu caricia. Es tu temor y tu temblor por un futuro, por un nuevo ser humano libre de dolor y sufrimiento. Yo estoy seguro que se le arriesgó a darle esta respuesta. Esto no está editado, no es que... No, ponelo después, porque se lo dijo en la cara al periodista. Lo estaba evangelizando al periodista mientras le contestaba sus preguntas, señores. Era así, sí. Hasta cierto punto hay una notoria coincidencia con el existencialismo. De repente se le ocurre decir, ¿no? Como para bajar los cambios. Solo que el existencialismo terminó mal cuando cerró el futuro. qué tipo bárbaro, ¿no? Viene con un bagaje de conocimiento y te lo estaciona en el garage como si fuese un fitito. el fenómeno de posguerra del existencialismo. ¿Te acuerdas? La Juliette Greco, toda aquella cosa clásica del existencialismo, terminó en la nada y terminó en la náusea también. Terminó en el sinsentido. Fue una tragedia. Muy inteligentes, muy brillantes, muy al paso con su pensamiento, cerraron todas las puertas y ventanas al futuro. Ahí había un punto de divergencia enorme. Nosotros creíamos en la apertura del futuro del ser humano y en sus posibilidades de cambio. Nos pareció que el existencialismo quedaba atrás. En esto de que no hay sentido en el mundo, ahí hay una ruptura con ello. La podemos dejar acá, ¿no? Porque sigue otro capítulo donde se va a hablar del sentido, que es algo muy importante y muy cabal en la teoría, filosofía, práctica del humanismo. El sentido. Del humanismo siloísta, podríamos catalogar. Bien. Mañana estaré leyendo la siguiente parte de la nota, donde Silo se va a referir más exactamente, va a empezar a cerrar, a no abrir puertas, sino a cerrarlas, para dirigirse hacia el núcleo de esto que es el sentido de la vida, el sentido de la conciencia. Algo de lo que decía al principio, ¿se acuerdan, no? Que el cosmos no puede ser tan ciego, no puede haber un tal sinsentido como el que pretenden algunas gentes ignorantes, que nos dicen que la vida termina en la muerte, que ya está, que se apaga todo. ¿A ustedes les parece que el sentido va a ser ese? A mí no, la verdad. Eso no me lo como ni con papas fritas, señores. Bien. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo termino de esto? No lo sé. La verdad que no lo sé. Ha habido tantas ideas, ha habido tantos pensamientos hoy, tantas cosas. ¿Qué podría un pequeño muchachito como yo, en un costadito de Merlo, terminar diciendo de esto? Nada, no puedo terminar diciendo de esto algo. Me debo ir, me debo retirar urgentemente. No porque tenga ganas de ir al baño ni nada, sino porque ya hace 2 horas 20 minutos que estamos yendo hacia otro lado. Hoy fue una noche de correr siempre hacia otro lado, de buscar el sentido allí donde no lo había, de abrir nuevos sentidos, de entenderlos, de comprenderlos, de liberarse de los antiguos también. Hoy fue una noche propia de un viajero. Y ya que estamos, y ya que lo tengo acá a mano, ¿por qué no dejarlos con este bello tema de nuestro amigo Guillermo Noble, que tiene su programa Proyecto Urbano, los sábados a las 21 horas, tema que tocaba con músicos en los bondis, en los subtes, en esos lugares de movimiento, de tránsito, donde nada hay, donde nada habita, donde todo es tránsito. Los dejo con el tema de Guillermo Noble, llamado El Viajero. Los estoy esperando mañana, porque mañana nos seguiremos yendo. Hasta mañana, hasta luego. ha venido por poco tiempo, como todos nosotros. Los dejo aquí con una selección muy pequeña y deliciosa de la Discoteca del Infinito, basándose en rock nacional. Hasta mañana. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Sintiendo melancolía que asesina mis miedos.